Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 2 de abril, último día hábil de la semana, por así decirlo. Comienza fin de semana largo, mañana es Viernes Santo. Y bueno, este es el último programa de la semana del matinal y vamos a iniciarlo con quienes nos acompañan el día de hoy, que están acá en el panel ya sentados. Voy a saludar a Amanda y Joaquín. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM, y los que nos escuchan también a través de la señal de internet en el www.radiovillafrancia.cl. Mandamos, por supuesto, un gran saludo. Estoy bastante bien, como los que vienen siguiendo el matinal durante la semana. Ajá. Pueden haber escuchado mi progresión desde el total resfrío a una situación un poco mejor, solamente ahora un poco nomás de el pulmón un poco dañado nomás por las consecuencias, pero bastante bien y bastante animado para estar comentando en este día ya jueves 2 de abril, que estamos ya también ahí terminando la semana, una especie de viernes chico también, porque bueno, todos sabemos ya de que mañana es feriado, algunos se lo olvida porque algunos no somos muy religiosos, entonces no tenemos mucha idea de cuándo es la Semana Santa, pero por supuesto todos sabemos ya en la semana cuándo es feriado y este vendría siendo el último programa ya de la semana. Así que es. Bastante animado y justamente intentando también ahí ir cerrando todos los temas para tener una opinión y poder discutir junto a ustedes todo lo que está aconteciendo. ¿Tú cómo estás, Amanda? Bien, súper bien. Muy buenos días a todos los quienes están escuchando en este momento la señal online y, por supuesto, la señal FM de Radio Villa Francia. De salud. ¿De salud? Uh-huh. Mejor que el Joaquín, todos estaban acá. Ay, todos. Yo siempre he estado bien de salud. Dicen que enfermo que come no muere. Lo verificamos. Y ayer estaba ahí comiendo Joaquín. Y antier también. Sí, sí. Bueno, tenemos varios temas para el día de hoy. Estamos con, bueno, lo que sigue ocurriendo en términos de informaciones del caso Penta, Tsukimich, Cabal, que se empiezan a mezclar. Habló el abogado de los correos electrónicos que se fueron publicados esta semana, que se filtraron, que tiene que ver con la señora, que se refiere en una conversación entre Sergio Busto y André Levinen, que era el abogado también de Cabal. Dio una entrevista al Mercurio y da a entender que la señora se refería a Natalia Compañón. No muy creíble, y ahí vamos a revisar parte de eso, que complica bastante a Bachelet directamente, con la encuesta de Dimar que sale y que algunos salieron ya a comentar el día de ayer, en la cual tiene su baja histórica. Llegando incluso a acercarse a una que tuvo Sebastián Piñera, que fue probablemente la más baja en la historia reciente. Sigue el caso Tsukimich, también golpea a Sebastián Piñera el caso Tsukimich, aparte de golpear a La Moneda, donde se ponía en cuestionamiento el caso de uno de los financistas o de los encargados de las finanzas en la campaña de Michelle Bachelet. Eso por un lado. Sigue lo que está pasando en el norte. Ayer se tomaron la sede distrital de Camila Vallejos, también por parte de estudiantes de la Universidad Arcis, que debería empezar su año académico el 16 de abril, pero todo indica que no tienen cómo hacerlo, porque van 6 meses de sueldos adeudados de los trabajadores. Hace unos días salió Elisa Neumann, actual rectora, a señalar de que no iban a poder pagar tampoco los sueldos del mes que pasó, y esto acrecienta una crisis. Salió hablando hoy día Camila Vallejo junto con los estudiantes que llegaron a un acuerdo durante la madrugada, cuestión que vamos a estar también revisando el día de hoy. Temas sobran y ya empiezan a saludar también la gente que sigue habitualmente el matinal. Saludamos a Pelusa, a Pichihuenchu, a la gente que empieza a conectarse, ya sea en el FM o ya sea a través de la señal online. Pueden ir también proponiendo temas. Es súper importante aquello. ¿Temas respecto a música o temas a tratar? No, tema a tratar, obviamente. Y los temas musicales, cuando avisemos, sean rápidos. O sea, también pueden proponerlo ahora, también los temas musicales. Y ojalá que tenga que ver con lo que estamos hablando. Por supuesto. Porque a veces piden cosas extrañas. Pero ayer la canción de la señora fue... Estuvo buena, buena. ¿Quién el programa? Esa que estuvo bien precisa la canción Señora, que estuvo dedicada precisamente a la señora. ¿Quién será? ¿Será Natalia Compañón? ¿Será Michelle Bachelet? Esto a propósito de la reunión con Andrónico Luksic. De eso trata estos correos, que son 4 mail por lo menos los que han circulado, y que tiene que ver con aquello, con la señora viene haciendo ese ente que permite la presión necesaria para obtener esta reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, en este caso Andrónico Luksic, uno de los controladores en términos de acciones de el Banco de Chile. Y muchos dudan, dicen, bueno, ¿qué presión puede tener Natalia Compañón? ¿Y por qué tiene un contacto tan directo con Luksic, así de capaz de relacionarse directamente y que tenga que hablar directamente con Luksic? Es bastante sospechoso, pero bueno, si es que algún momento le pusieron la señora a la señora, era justamente porque eventualmente tenían que considerar de que si sabían esos correos, se abrían esos correos, tenían que tener alguna buena excusa. Entonces, por supuesto, lo que están haciendo es eso. O sea, si es que no la nombraron y no nombraron a Michelle Bachelet con su nombre y apellido, y la nombraron como la señora, era justamente por un propósito. Y tal vez de forma muy bien previsores, me parece a mí, ese propósito se está cumpliendo. O sea, la chapa. Exactamente. Ahora hay un tema, porque a ver, una cosa es que haya estado nombrada esta señora, que se puede generar en términos de presión, para obtener la reunión con el vicepresidente del banco, que es uno de los hombres más ricos de Chile y uno de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Eso por un lado. Y otro es que, a raíz de estos antecedentes que se tienen en la mesa, se infiera de que Michelle Bachelet estaba al tanto del negocio. Eso es otra discusión, porque podrían perfectamente, y aquí es donde está la discusión que tiene que ver básicamente con un tema de creer o no creer. Y la credibilidad de Bachelet está llegando a niveles tan bajos que complica la situación para la moneda, para lo que es el gobierno, para la coalición de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque pueden haber ocupado o dar a entender de que iban de parte de Michelle Bachelet sin que supiera. Perfectamente. Claro. Dale a entender cómo que vamos este. Entiende. Oye, que aquí... recordemos que Sebastián Dávalos era gerente de proyectos de Cabal en ese entonces. Cuando se está haciendo toda esta negociación, no es que era la empresa de la esposa y él pasivamente miraba cómo ocurría todo. Él era gerente de proyectos. Además de Natalia Compañón, que era gerenta de otra área de Cabal. Recordemos que Sebastián Dávalos deja Cabal al momento de asumir como director socio del área sociocultural de Las Monedas. Entonces, en ese periodo de campaña, periodo que son los meses siguientes de que gana Bachelet, él era parte activa de Cabal. Porque se ha dado, o no sé si usted tiene la impresión, se ha dado a entender como que el negocio de la señora y él nada tenía que ver. Él era partícipe del negocio. Nos referimos a Sebastián de Bachelet. No, porque algunos medios se han encargado precisamente de echarle la culpa a Compañón, no sé cómo se dice, para limpiar la imagen de la presidenta, po, obvio. O sea, de eso se han encargado y los medios han estado de cabeza en eso también. Sí, algunos, pero ojo, medios. Porque, a ver, sí, si bien es cierto eso, pero también tiene que ver con la información. Tiene que ver con qué información contamos para poder tener el relato completo, porque estas informaciones van siendo parcial. Van siendo, recordemos que hay un, en estos momentos hay una investigación. Está judicializado el caso Cabal y está llevado adelante por el fiscal Luis Toledo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a seguir sabiendo cosas. Ahora, ¿hay diferencia entre caso Penta, el caso Sokimich y el caso Cabal? Sí, porque poca información ha emanado de la fiscalía, propiamente tal. Recordemos que una semana después de que ocurrió el allanamiento a La Moneda, entre comillas allanamiento, nos pudimos enterar todo. Se pudo enterar la prensa, se pudo enterar la gente de que efectivamente había habido gente de las policías que fueron a hacer la diligencia emanada por la fiscalía, en las cuales incautaron materiales de trabajo, de servicio, computador, teléfono, de Sebastián Dávalo, que ocupaba en La Moneda. Y es raro, porque la mayoría de las otras veces nos enteramos en el momento que lo están haciendo. En este caso no ocurrió así. Lo que ha sido un poquito chocante es que están allanando La Moneda. Cosa que ocurrió, por lo demás. Claro. De que la llenaron, la llenaron. La pregunta es cuándo fue eso. Si fue ahora con esta diligencia o la vienen allanando hace bastante rato. El tema acá es que complica la credibilidad de Michelle Bachelet, porque según las encuestas que han salido ahora último, recordemos que toda encuesta tiene un interés de carácter político, uh-huh. No son híbridas ni nada por el estilo, no viven flotando en el aire. De hecho, tanto la Academ, que ha salido ahora, porque viene a competir con Adimark, ¿en qué compiten? En que son encuestas cercanas en términos temporales. Se hacen, qué sé yo, por temas mensuales, ese tipo de encuestas. Recordemos que está la otra, CEP, pero un poco más larga en términos de tiempo. Entonces, se discute incluso la metodología por ser precisamente tan apurada. Y Cadem está ligada necesariamente a Sebastián Piñera. No es que es de él, pero el equipo que trabaja en temas de Cadem era el que hacía las encuestas para La Moneda y que estaba contratado por Sebastián Piñera propiamente tal. Tadi Marque, Sergio Méndez. Pero independientemente de esas encuestas, la percepción que hay hoy día es que Bachelet cae y cae en credibilidad, que era precisamente su fuerte. La credibilidad de Bachelet era el crédito político que tenía incluso la coalición, la nueva mayoría como tal y como gobierno. Uh-huh. Y eso es precisamente hoy día lo que está cayendo estrepitosamente. Y lo preocupante para La Moneda no es que caiga, es que nada da a entender o señala, o por lo menos permite visualizar, nada indica que esto no siga ocurriendo, claro, o que vaya a parar. Esa es la preocupación. No es cuánto tiene Bachelet, cuánto salió, no sé, por la encuesta de ayer, sino que todo indica que va a seguir bajando. Que sigue la caída libre. Uh-huh. Si eso es lo que uno ve, así como no hay nada que esté frenando. De repente uno dice, ya, esto va a frenar a la caída de Bachelet. No, no es así. De hecho, por ejemplo, uno pensaba, y lo decíamos durante antes así, uno pensaba que ya la catástrofe en el norte iba a parar la caída de Bachelet. Uh-huh. Y para nada, uno se da cuenta cómo fue la gestión y dice, acá no va a parar la caída de Bachelet, uh-huh, sino que simplemente la va a profundizar más. Y por lo tanto se trata prácticamente de una caída libre, en donde ya estamos en el abismo, porque y me refiero porque al abismo, porque ya estamos en ese abismo en donde ya están los máximos adherentes de Bachelet debatiéndose, uh-huh, el apoyo o no a Bachelet. O sea, estamos ya en el nivel donde ya la militancia ya se está perdiendo, o se está debatiendo si es que sigue, si sigue restando el apoyo ya del núcleo más duro de, uh-huh, Michelle Bachelet. En ese punto estamos. Estamos en un punto así realmente crítico, en donde ya se supone que el bolsón mínimo que tiene un presidente, un político de alguna facción, tiene como gran base, así como una base asegurada, como, uh-huh, la tenía Piñera incluso, se esté perdiendo. Entonces, claramente eso es preocupante. Respecto a los correos, claro, está siempre la pregunta si es que Bachelet sabía o estaban usando su nombre simplemente, que yo creo que es un tema a debatir, interesante, de hecho, porque no si uno piensa, por ejemplo, el mismo Dávalo ocupa el nombre de ser hijo de Bachelet, incluso uh-huh. para conseguirse una foto con Cypress Hill. Claro. O sea, estamos hablando soy hijo de un tipo, la presidenta. Claro, soy hijo de la presidenta, por lo tanto, uh-huh. un tipo que no va a dudar en utilizar eso a su favor. Eso como punto así tal vez como para pa dar un argumento para un lado, pero si queremos dar otro argumento, que me parece que es el más fuerte, para el otro, es que Luksic no es ningún pelotudo. Uh-huh. Luksic, si le dicen, oye, la señora está al tanto, él va a comprobar que la señora está al tanto. Obvio. O sea, estamos hablando de negocio, estamos hablando de un préstamo millonario, estamos hablando de un préstamo millonario, de una cuestión especulativa en donde la empresa no tenía ningún respaldo monetario, porque no lo tenía, tenía cuatro no. Lexus y unas chauchas más, y donde el respaldo finalmente era la presidenta, futura presidenta. La futura presidenta. Pero digamos, cuando se da el crédito, la presidenta recientemente y literalmente recientemente electa. Uh-huh. Entonces cuando ahí uno dice, bueno, ¿cómo Luksic en realidad va a decir, no, la señora está al tanto y Luksic no lo va a comprobar? Yo por lo menos no me creo ese cuento así, simplemente, uh-huh. o sea, Luksic es un empresario, hace sus negocios, él busca o considera garantías para esos uh-huh. negocios, y esa garantía para ese negocio es justamente el conocimiento de Bachelet, porque... ¿A contra qué se entrega el crédito? Se entrega contra la elección de presidenta y la ratificación como presidenta electa de Michelle Bachelet. Mm. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo Luksic en realidad va a creerle simplemente a la palabra así de los miembros de Cabal diciendo que la señora está al tanto? No parece muy creíble. Claro, igual puede ser, ponle tú, que, no sé, po, así como sin ánimo de defender a Bachelet, pero que Luksic le prestó la plata como un guiño a la presidenta, po, y de repente en verdad no sabía. Como un guiño, así como, oye, acuérdate que le presté plata a tu hijo, a futuro. Claro. Pero en verdad... No, yo creo que todo da a aparecer, por eso digo, falta la comprobación, uh-huh. que esperamos que aparezca. Todo da a entender de que sí sabía, porque, insisto, sí, yo creo que Luksic no se cree el bluff de, oye, no, es que la señora está enterada, sabe de todo, perfecto, ya, no voy a comprobar nada. Mentira. Mm. Claramente hay una comunicación más directa incluso entre ellos. Y lo otro, el que argumentar de que la señora Natalia Compañón, me parece a mí que no tiene asidero. O sea, ¿por qué hablar como la señora? ¿Por qué hablar así de forma tan formal? Hablar de un contacto más o menos directo con Luksic, uh-huh. entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic, no, y yo, suena sospechoso. Claro, y parte de como de los pantallazos, los correos que aparecían como en las redes, sale señora con mayúscula. Además. Mm. Sí, pero ojo, porque en algunos casos se editó eso precisamente para generar el destaque. Efectivamente se daba a entender que se hablaba de la señora, en esos términos y entre comillas. El tema acá, a ver, el abogado, que es Andrés Levín, plantea de que no se refería a Michelle Bachelet. Esto en una entrevista que dio al Mercurio, por lo demás. En una entrevista que dio al Mercurio, el abogado Andrés Levín plantea que no hace referencia a Michelle Bachelet y que los correos que envió al ex colaborador de Cabal, quiero hacerme un paréntesis en esa parte, porque escuchaba gente de la nueva mayoría y también referirse en términos de redes sociales, decir, bueno, pero ¿a quién le van a creer? ¿A Sergio Busto, que era un agente ladina? Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿era gente ladina cuando lo contrataron? ¿Sabían o cuando ahora les conviene a gente ladina? Porque estamos hablando de que Natalia Compañón y Sebastián Dávalos eran militantes del Partido Socialista. Como militantes del Partido Socialista, de una u otra manera, y Sebastián Dávalos siendo nieto de uno de los casos Bullado, el padre de Michel Bachelet, general Bachelet, general de la aviación, de la FACH. Uno se pregunta, dice, bueno, ¿hasta qué punto socialistas están dispuestos a transar? Cuando uno escucha ya a Pancho Vidal, en términos de gente con sensibilidad de izquierda, cuando uno escucha a Pancho Vidal decir, bueno, es que hay que cerrar los ojos, hay gente que parece que privilegia los negocios por sobre cualquier condicionamiento ético. Sergio Bustos no estaba impedido de trabajar y de hacer las gestiones precisamente para este negocio, independientemente de su pasado, independientemente de su cuestionamiento a su comportamiento ético. No solamente él, sino el caso de Victorino Arrepol, también hombre importante en este negocio que hace Cabal. Entonces, claro, la duda entra en decir, efectivamente, hazle, porque el correo, el tono que tiene es, oye, dile que va de parte de la señora y que la reunión es para la señora. ¿Ah? Y la señora, dale a entender eso a la secretaria de manera muy clara para que se obtenga, porque el problema, y lo reconoce André Levine, estaban contra el tiempo. Necesitaban el gancho, por lo menos de 100 millones más el préstamo, o si no, se caía el negocio. Por tanto, se empiezan a jugar todas las cartas. De hecho, lo que no se cuenta acá ahora, y que cuando uno revisa el caso Cabal completo, ya había habido una reunión. Hubo una reunión en el Banco de Chile por parte de la gente de Cabal. Y obviamente no se reunieron con el vicepresidente del banco, se reunieron con un ejecutivo mediano, de mediana importancia, y quedó de ver y todo el cuento y todo bien. Pasó tiempo y no pasó nada. Y aquí es donde empiezan a jugar otras cartas, y esas cartas, en definitiva, todo da a entender, cuando uno, insisto, sigue completo el caso Cabal, no solamente la coyuntura de la noticia que está en el momento. Estaban contra el tiempo, se logra una prórroga con la gente que estaba vendiendo el terreno, nos referimos particularmente al síndico que estaba a cargo de eso, que es Chadwick, que aquí uno podría decir, mira, las relaciones, haciendo juegos con la derecha para tener negocio, pero acá estamos hablando de negocio y quedaban exactamente lo mismo quién y cómo, y se demostró en el proceso del mismo. Bueno, resulta que logran la reunión y logran, como ya todos saben, que al día siguiente de que ganara Bachelet, ojo, ganara en la segunda vuelta, o sea, ya estaba de una u otra manera como presidenta electa, se aprueba el crédito de Cabal de 6.500 millones de pesos. Entonces, todo da a entender de que Michelle Bachelet sabía. Ahora, estamos hablando de Luksic. No sé si se entiende la magnitud del tema. Luksic, que perfectamente levanta un teléfono, le pregunta a Bachelet y le dice, oiga, ¿usted mandó a esta gente? Oiga, tu hijo me mandó, qué sé yo, llegó hasta acá a pedir un préstamo. Esa, entre comillas, conversación, ese diálogo entre el círculo de Bachelet y el círculo de Luksic es comentado y se sabe. Porque acá el problema está en que Bachelet, cuando tiene este mal manejo, Sebastián Dávalos durante el verano, termina yéndose de la peor forma, Bachelet no habló hasta que volvió, y cuando vuelve señala una cosa que alguno, incluso en términos comunicacionales, plantea que es el gran error de Bachelet y que determina de una u otra manera su caída. Me enteré por la prensa. Que debe ser una cuña de las que va a ser más recordada, porque va a ser la inauguración, así como hay cuñas que se le recuerdan perfectamente a Richard Nixon. En el caso de Michelle Bachelet, se va a recordar por mucho tiempo el "me enteré por la prensa", que incluso viene a reemplazar el famoso paso, porque de una u otra manera ella era candidata presidencial, pero acá era un presidente, y en este caso presidenta en ejercicio. De hecho, por primera vez ahí uno puede hacer analogías reales con el caso del Watergate. Este famoso ¿cómo se llama? Escándalo político que terminó con la renuncia del presidente en ejercicio en ese momento, Richard Nixon. Y esto a propósito del mal manejo comunicacional, uh-huh, y obviamente la filtración en la prensa. De hecho, De ahí hay un cliché periodístico que es el famoso garganta profunda, que viene siendo la fuente que tuvieron los periodistas en su momento determinado para llevar a cabo el escándalo y sacarlo a la luz de las grabaciones y el espionaje que tenía precisamente Richard Nixon. El tema acá es que Bachelet está siendo cuestionada no solamente por su mal manejo comunicacional, por eso se va Paula Walker, está siendo cuestionada porque todo el discurso, el andamiaje del crédito meritocrático que tenía Bachelet está puesto en tela de juicio. Uh-huh. Y el manejo, el mal manejo comunicacional ha continuado. No ayudó en nada el que Sebastián Dávalos mandara a la cresta a una periodista de muy mala forma, y no ayudó en nada de que fuera a ver a Cypress Hill, a Molotov, a Lollapalooza en la sección VIP diciendo yo soy el hijo de la presidenta. No ayuda mucho. Y no ayuda tampoco el silencio. Entonces, cada cosa que hoy día ocurra a Bachelet va a generar la polarización necesariamente de la mayoría de la gente que no le cree y los que salen a defenderla. Que, ojo, eso tiene un efecto comunicacional también. Cuando tú empiezas a ver a gente que es capaz de defender, que es muy típico de las monarquías, muy típico del culto a la personalidad, que da exactamente lo mismo lo que haga alguien porque tú lo vas a defender. De hecho, hoy día se puede hablar con mucha propiedad de Bachelover. Se puede hablar como la Bachelover, en el caso de Justin Bieber, que se mandó una cagada y las Bachelover, o sea, las Believer están ahí siempre. Para este cantante pop que es Justin Bieber, haga lo que haga, siempre estaremos contigo. Que un poco la consigna, que tiene que ver con una religiosidad. Eso ayuda a sostener la imagen de alguien para que quien quiera estar en los medios, pero no políticamente. ¿Por qué? Porque empieza a generar una odiosidad del resto, que viene siendo la mayoría, con respecto a la gente. Estos están dispuestos a bancarse cualquier cosa, por tanto, ya entra en la duda y la sospecha, por tanto la suspicacia siempre está instalada previo a cualquier información. ¿Qué quiero decir ya con esto? Que las defensas corporativas que hace mucha gente, porque militante, porque generalmente, no sé, pues tiene cercanía con el gobierno o Michelle Bachelet, termina generando una profundización mayor del rechazo del resto. Ojo, es un fenómeno que hace un tiempo viene estudiándose y es bien interesante. Porque... Bueno, lo mismo con los... Una fanática. Exactamente, que muchos empiezan a generar el odio y de ahí nacen las Jonáticas, que tiene que ver con Jonas Brothers y todo. Se empieza a generar una especie de polarización porque lo que tú estás posicionando, y aquí es donde está el tema del manejo comunicacional de Michelle Bachelet, lo que estás posicionando y defendiendo religiosamente es una marca. Es la fidelidad a una marca. Y esa fidelidad a una marca es abstracta. Entonces, está por sobre el bien y el mal. Eso puede adquirirse para el mundo del el espectáculo, para el show business, pero no para la política. Bueno, eso me recuerda que hace mucho tiempo, que creo que fue en la primera presidencia de Bachelet, creo que al final, salía que Bachelet era como la segunda o tercera marca más importante en Chile. Uh-huh. Porque Bachelet ya era una marca. Uh-huh. De hecho, yo creo que Bachelet siempre ha sido una marca. O sea, por lo menos desde que la recuperaron del abismo la vez pasada, cuando hablaron del femicidio político. Uh-huh. Y empezó el ascenso y la popularidad y todo, amaban a Bachelet. Un proceso ya casi de psicología de masa. Yo nunca lo entendí muy bien. El hecho... En definitiva, es que claro, si es que uno defiende tanto una persona, eso va a generar polarización. Uh-huh. Porque cuando uno ve que están argumentando ya de forma imposible, lo mismo pasa también, no sé, vos, con el Partido Comunista, por ejemplo, no sé, vos, con lo de la Arce ahora. Uh-huh. O sea, gente que uno ve que está defendiendo lo indefendible, genera molestia. Uh-huh. Yo creo que genera molestia porque uno dice ya, ¿hasta qué punto están dispuestos estos fanáticos a llegar? Y cuando uno dice hasta qué punto están dispuestos estos fanáticos a llegar, uno dice yo no soy como ellos y yo no quiero compartir con ellos en esa posición. Yo por lo menos tengo valores, tengo una idea y yo no voy a estar entregando esos valores y sometiéndolo a simplemente defender a alguien. Y yo creo que eso es lo que sienten muchos, así bueno, uh-huh. Yo no... no voy a estar defendiendo a Bachelet. Algunos dirán, voté por ella, pero ya me arrepiento. Yo creo que son... Y claro, porque acá empiezan a haber problemas ya mayores. Por ejemplo, ayer salió a referirse el ministro Izaguirre de que él no estaba en la posición ni de acuerdo con este impuesto al título, que tiene que ver con ciertas cosas que se empiezan a descubrir y se empiezan a generar contradicciones, y hoy día se es mucho menos complaciente con ese tipo de cosas. Por ejemplo, decir que, mira, hicimos los cálculos y parece que no va a alcanzar la plata para dar educación gratuita para todos. Pero se empezaron diciendo eso. Y aquí dice, bueno, entonces la reforma tributaria fue una estafa. Y ahí se empiezan a ver, insisto, detalles que estaban, pero que hoy día están agudizados porque lo que tiene hoy día hay alguien bajo una lupa. Por tanto, los detalles son mucho más finos. Es como HD sin HD es una cosa puesta así. Hoy día la política está puesta con HD y estamos viendo cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no se podían ver antes. Porque nuestra recepción no era buena, porque no teníamos las suficientemente líneas de cuadro, de imagen, que nos permitían ver a plenitud, en definitiva, que había, mira, ¿sabes qué? La verdad, acá hay una cirugía plástica. Entonces, acá hubo un arreglo. Y es lo que se está viendo hoy día. No es la mejor analogía, pero explica por qué, de una u otra manera, cosas que nadie está descubriendo la pólvora, hoy día generan este ruido y la caída, insisto, estrepitosa de Bachelet, que, dicho sea de paso, tiene dos opciones la nueva mayoría. Se desliga de Bachelet, que algunos ya empiezan a jugar solo y han estado cuestionando incluso cuando aparece el caso Cabal, o defender corporativamente, que hasta el momento desordenadamente han estado haciendo, pero, insisto, lo preocupante del tema de las encuestas, números que han estado apareciendo, no es la cantidad de porcentaje que tiene en términos de aprobación y sobre todo la altísima desaprobación, sino que nada indica hasta ahora que esto vaya a parar. O sea, puede seguir cayendo estrepitosamente y no hay nada que frene la caída. A propósito, la desertificación es como una lluvia que cae y al estar tan desertificado el suelo, no hay nada que haga resistencia y que permita que siga cayendo y cayendo y cayendo. Al contrario, todo indica que va a seguir profundizándose la crítica hacia Michelle Bachelet y por tal, porque así fue puesta, porque la marca era Michelle Bachelet, la nueva mayoría como coalición, y el gobierno en sí mismo está permeado. De hecho, algunos ya la nueva mayoría piden oxigenación, por tanto, obligar a un cambio de gabinete. Ojo, más de un año y no ha habido cambio de gabinete, que una cosa bien extraña, de un gobierno que empezó haciendo cambio antes de que asumieran, a propósito de la entre comillas, crisis que tuvo la nueva mayoría iniciado su gobierno con el tema de los nombramientos de la subsecretaría. Subsecretarías que fueron cuestionadas antes de asumir. Gente que tuvo que, entre comillas, renunciar antes del 11 de marzo. Y parece que no aprendió la lección. No, para nada. Claro, la caída puede ser libre hasta que llegue probablemente hasta los más, hasta ese núcleo más duro. Yo creo que hasta ahí va a llegar. Pero claro, ese núcleo no te sirve para poder darle legitimidad a un gobierno ni legitimidad a una coalición. Como tú bien decías, Bachelet en este momento y Nueva Mayoría vienen a ser como una identidad. Viene como Nueva Mayoría no se sustenta sin Michelle Bachelet. Y ahí está el problema, finalmente. Y el problema también es que no tienen otra figura, no han logrado crear en este año una figura que se logre desmarcar, podríamos decir, de Michelle Bachelet, que yo creo que es lo que ellos tendrían que empezar a buscar o encontrar. Una figura que es dentro de esa misma coalición o más o menos en su órbita, se desmarque de ello y logre proponer algo distinto. Eso les permitiría, por ejemplo, tener un candidato para las próximas elecciones. Pero hasta ahora uno no ve eso. Hay uno que se está candidateando y que ayer daba una entrevista como futuro candidato, que era el caso de Ricardo Lagos, que hay que analizarlo. Por lo demás, de hecho, en una entrevista que dio ayer que por lo menos apareció ayer, a CNN, a la periodista Matilde Burgo, se plantea como un estadista, como un tipo que previó todo esto y que... Yo creo que hay que analizarlo, pero psicológicamente. Psicoanalizarlo. Pero, pongamos, no es muy raro, de hecho, ocurre habitualmente. En Chile, después, en el denominado retorno a la democracia, eligen a un tipo que llamó al golpe. Y que celebró el golpe, está en los medios, eso puede ir a la Biblioteca Nacional si no encuentran digitalizado ahí en Google, en el caso de Patricio Elwin. Y es una constante también acá en el continente. Está el caso, por ejemplo, de Alan García en Perú. Se robó cuanto pudo y salió elegido de nuevo. Uno puede decir, bueno, es que la crisis con el fujimorismo llegó a tal nivel de que la verdad hacía hasta olvidar el nivel de corrupción y robo que hubo durante el gobierno de Alan García. Y volvió a salir presidente. Entonces, ojo, no es tan raro. No es tan raro. El tema es que aquí hay un problema. Que aquí hay un problema entre la legalidad y la ética. Y aquí hay una, entre comillas, izquierda que ya no la tiene. Ese es lo que está en discusión. No le complica el lucro, no le complica hacer negocios con... No es el yerno de Pinochet, es un tipo que se enriqueció a costa de la dictadura, a costa de la tortura y de la muerte y la desaparición de personas. No está ahí hablando solamente que por temas de parentesco. Uh-huh. Ponce Leroux es un tipo criticado. Y hay gente que reconoce haber recibido plata sin ningún problema. Lo que está en discusión es que si fue legal o no ilegal. Ahí tú decís, bueno, ¿cuánta ética hay acá? ¿Cuánta ética? Entonces, eso es lo que está puesto en términos de discusión. Yo insisto, lo de Sokimich no es tan discutible en términos de la legalidad o la plata y todo, que me parece sí, porque está coaptado de una otra manera un parlamentario al recibir plata directamente de un auspiciador, por así decirlo. Los auspiciadores dan, valga la redundancia, el auspicio bajo ciertos requerimientos. Esta persona tiene que sacarse una foto conmigo cada cierto tiempo. Esta persona necesita ayuda. Hay una ganancia. Las empresas donan en virtud de su rentabilidad. Ese es el único objetivo que tiene una empresa. Y en particular, las grandes empresas. Sí, tenemos una fundación de cultura, pero con eso evadimos impuestos y recibimos plata, porque somos fundación de derecho privado, pero recibimos plata del Estado. Yo tengo certificaciones de responsabilidad social empresarial que nos permiten otras leceras más. De hecho, ¿usted sabía de que hay un estudio que se hizo hace poco? Hace un par de años, no más que eso. Incluso participó en la Universidad de Chile. ¿Adivina qué empresa se llevó el premio a la empresa de responsabilidad empresarial? ¿Cuál? Sokimich. Chúpate esa. Qué lindo. No, pero en serio. Un directorio que hoy día está cuestionado a nivel internacional con las querellas que hay en Estados Unidos. La Superintendencia de Valores y Seguros está ahora persiguiendo al directorio de Sokimich. Y hace 1 o 2 años era considerada una de las empresas más... prestigiosa. Modelo. Una empresa claro. Modelo. Es verdad. De hecho, un medio hace... ¿Cuánto plata dio a esa fundación que hace la encuesta, obvio? Es como... ¿Has escuchado este tema de... oye, en todos los rankings de transparencia nosotros estamos primero. En todos los rankings de corrupción nosotros estamos muy bien evaluados. Y aquí nadie pregunta quién financia eso. Nadie pregunta fundación quién y de qué capitales tiene esos recursos para poder hacer estos estudios. Y te encuentras con lo mismo. Así es como una empresa con responsabilidad y tiene un sello verde internacional dado. Es como esta empresa en la cual estaba Ricardo Lago, que es una fundación. En la cual estaba George Soros, estaba Rockefeller y todo el tema, que era una empresa con un sello verde y que de una manera hablaba de la responsabilidad con las comunidades y ecológica que tenían. Y están todas las grandes empresas que han tenido conflictos con las comunidades donde han estado. Son las que han destruido todos estos lugares que como ecológicos. Empresas que financiaban ONGs que estaban en contra, por ejemplo, de hidroeléctricas, pero eran financiadas por termoeléctricas. Claro. Como ocurrió en el caso de Hidroaizen. Recordemos que había gente... No, Tomaipo, claro. Exactamente. Había gente de un momento determinado de Patagonia que incluso se reunió en su momento determinado fuera de Chile porque recibía plata de una empresa que de una otra manera tenía termoeléctrica. Era la competencia directa a la hidroeléctrica. Uh-huh. Dice, bueno, ¿están contra la contaminación o contra esa? Insisto que acá son cosas que ocurren habitualmente y vienen ocurriendo hace mucho rato, pero que hoy día son tema porque hoy día tenemos una lupa encima y estamos viendo todo el detalle, toda la maquinaria, cómo funcionan estas cosas. Y todos hablan, todos dicen caiga quien caiga, salvo algunos que son más realistas y que lo dicen en voz alta, como el caso de Jovino Novoa o el caso de Javier Macaya o el caso de Francisco Vidal o el caso de el mismo Ricardo Lago. Los acuerdos son necesarios. Para la sostenibilidad de la propia institucionalidad que existe, vigente. De hecho, hasta Camilo Escalona está dispuesto a una asamblea constituyente ahora. Oye, qué cosa más asquerosa. O sea, yo me imagino ya que todo esto va para acuerdo nacional. Así como dijo Jovino Nova, no es bueno que caiga, que esto de andar... Caiga. Bueno, caiga, de que caigan todos o que caiga cualquiera. No es bueno, para eso no le hace bien a la democracia. Uh-huh. Y así que va como caminando ese tipo de frasecitas hacia el acuerdo nacional entre la Alianza y la Nueva Mayoría. Pero ellos ya van por su propia banda. Ellos van por su propia banda cuando el resto del pueblo chileno va por otra. Claro, y probablemente también ahí hablando también del tema de la Asamblea Constituyente y todo eso, probablemente va a haber algún tipo de promesa de algo junto a ese acuerdo nacional. O sea, van a tirar algún hueso o algo por el estilo para poder entregar ese, porque ya no es llegar y hacer un acuerdo nacional, así un acuerdo entre nosotros, claro. Y decir, bueno, nos arreglamos los bigotes y quedamos todos felices y nadie se da cuenta en realidad que estuvimos robando, que estuvimos, no sé, haciendo todo lo que hicimos durante todo este tiempo. Entonces ellos van a prometer algo, va a ser nueva constitución, alguna reforma de algún tipo, asamblea constituyente, lo que sea. Cualquier cosa, lo que sea, si le importa nada lo que le pasa a la gente en realidad. Claro. Pero entonces, como para que se mantenga ahí un poquito la estabilidad, ¿no? Claro, pero yo creo que va a tirar algún tipo de hueso. Esa es la impresión que me da. Va a haber algún tipo de promesa, justamente porque si no esta cuestión es demasiado obscena, así como decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo entre nosotros y bueno, porque sí, algo tienen que prometer. Y yo creo que por eso también se está instalando el tema así de la Asamblea Constituyente, en cuanto que cada vez está como así como más instalado. De hecho, que Escalona diga que está así como, no, yo no estoy en contra de la Asamblea Constituyente, uno dice. Tal vez será asqueroso. Claro, y tal vez no les sea tampoco conveniente, porque en realidad es una cosa que no tiene mucha forma de salir con esta correlación de fuerza, algo muy distinto. Entonces les conviene incluso apostar, les conviene relegitimar el sistema. O sea, van a hacer una asamblea constituyente, se van a sentar ellos mismos, claro, en una sala de ellos mismos a discutir una nueva constitución para ellos mismos. Exacto. Y la pueden hacer haciendo una convocatoria amplia. Sino claro. No es necesario que la hagan así como, bueno, va a ser una bicameral. Yo creo que se han dado cuenta de eso. A pesar de que están totalmente legitimados, de que nadie cree en ellos, igual es posible que voten por ellos, por alguno de ellos. Ellos van a pasar máquina y van a tener lo que quieren. Entonces la impresión que me da es que se viene un acuerdo nacional y tiene que venirse una relegitimación del modelo. Y no digo un cambio del modelo, una relegitimación. No lo van a cambiar, no van a cambiar la esencia de nada. Entonces no van a parar sus negocios, que eso es lo más importante. Entonces uno ahí tiene que entrar a preguntarse y a cuestionarse, bueno, en realidad, ¿qué podemos hacer nosotros justamente para que eso no ocurra? Porque que relegitimen el modelo, que logren el acuerdo y el perdonazo, no es la idea, a mi parecer. Mira, a propósito, estaba leyendo algo que lo escribió Jorge Contese, ligado de una u otra forma a la Nueva Mayoría, tipo de Nueva York. De hecho, lo pueden encontrar este artículo en el Twitter de Javier Apalada, para que entiendan para dónde va la cosa. La vía institucional para una nueva constitución, que es un poco la propuesta que tiene el gobierno y que ya se han estado haciendo consultas, se configura también esta bancada por la constituyente, que ha recibido también alguna asesoría y paper de abogados prestigiosos del país. Aquí hay dos cosas que corren por carriles muy distintos. Uno, que tiene que ver con esta salida, decir, ¿sabéis que vamos a ofrecer algo que de una u otra manera, exacto, enfríe esto? Que puede darse, pero un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo con algunas opiniones que dicen algunos, entre comillas, políticos. Y digo entre comillas porque aquí hay una suerte de realismo versus la política en términos de cálculo. No hay espacios para acuerdos políticos, no hay espacios para acuerdos nacionales. Que lo han dicho desde lo más corrupto hasta los menos corruptos, si lo quieres poner así. Porque efectivamente da exactamente lo mismo que haya un acuerdo nacional. da exactamente lo mismo que se ponga de acuerdo la alianza con la nueva mayoría, en este caso, emulando lo que pasó en el 2003 entre Lago y Longueira. Dos jefes de coaliciones. Recuerden que a Bachelet el primer gobierno durante el primer periodo, el primer espacio, que fue particularmente el 2006, desde la Concertación le criticaban que ya no tenía liderazgo y que no era una jefe de coalición. Algunas cosas no se encuentran necesariamente en internet, pero va a ser otra biblioteca, puede ir a buscarlo, misma prensa en ese tiempo. Pero el tema acá es que da exactamente lo mismo que se junten y que salgan firmando algo, vamos a legislar respecto para eso. Da exactamente lo mismo todo eso. ¿Por qué? Porque eso no va a afectar directamente la opinión que tiene la gente. No va a afectar directamente lo que pueda ocurrir respecto a, qué sé yo, movimientos sociales. Son otras cosas las que pueden afectar eso, pero no un acuerdo. Claro, pero el acuerdo... un acuerdo lo que puede hacer es agravar esa situación. Claro, pero lo otro es que se haga no un acuerdo, sino por lo menos una suerte de tregua. Esa palabra italiana llamada tregua. Háblame en español, Juan. Perdón, lo sé. Por favor, yo no, tregua yo hablo portugués, inglés, y tregua no se ocupa en Chile. Perdón, lo siento. Perdón por usar esa palabra de otro lado. Que hablando en serio, porque claro, el acuerdo probablemente en sí no valga, pero sí lo que vale es bajar la arma entre las dos coaliciones. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que sí necesitan hacer. En decir, ya sabéis que nos vamos a dejar de pegar. Y en algún momento alguien tiene que decir eso y tienen que hacerlo y tienen que sentarse, porque en algún momento se tienen que dar cuenta, esperemos que no, pero que tienen que dejar de pegarse. Y lo segundo es eso, la asamblea constituyente, nueva constitución o lo que sea, que permita darle legitimidad de nuevo al sistema. Que yo creo que es la salida que más le está conveniendo en este momento. Es que aquí llamamos, aquí viene un tema ya probablemente más fino, así como legitimidad. Cuando la institucionalidad está en sí cuestionada, es que acá yo insisto que hay gente pensando como si estuviéramos en el año 99, en el 2000, en el periodo 99-2005. ¿Por qué pongo este periodo en términos particulares? Porque ya no se podía hablar así como tan fácil de transición, ¿cachai? O sea, como ya han pasado 10 años, una década. Y ustedes siguen con lo mismo. De hecho, para mí tiene sentido porque Alewi evoca, en términos de imagen mental, en términos de imagen dentro del inconsciente colectivo, el tema de que, mira, si la cosa sigue así complicada, no descartamos un estado de sitio, no descartamos que, la verdad, es lamentable, pero podríamos tener militares en algunas comunas para ciertas fechas. Fíjate que esa figura... que para una vieja tradicionalidad política, para gente arriba de 35 años probablemente, es terrible. Y de una otra manera genera miedo. Hay una generación que le vale madre eso, porque la verdad no vivió la dictadura, por tanto no tiene estos fantasmas y no le leyeron el cuento del cuco para acostarlo. La verdad les ponían la tele, bueno, y los papás estaban tan cansados que se iban a acostar nomás. Por tanto no hay este relato oral tan fuerte como para poder asustarse. Pero sí generó cierta reacción. ¿Por qué? Porque de una otra manera está diciendo lo que tiene de cierto. Alguien lo dijo el otro día. Esto es como la historia de la granja de los animales. ¡Ey! Si siguen las cosas así, que vuelva el otro. ¿Quieren que vuelva el otro o me quedo yo? Y un poco tiene que ver con eso, pero lo que está en cuestionamiento es la institucionalidad, porque yo vuelvo a insistir, acá se está pensando o acá se está ocupando una lógica que tiene que ver con una cosa como que si no estuviera ocurriendo a nosotros. Yo sé que el ombliguismo en Chile es una, qué sé yo, deporte, pero el tema acá es más profundo, porque tiene que ver con una crisis a nivel global. Se está cuestionando las democracias occidentales, se está cuestionando la democracia representativa. Eso es a nivel global. Está ocurriendo. Ahora, ¿qué salidas tiene? Hay distintas, pero todos hoy día tienen un rumbo incierto. Puede ver lo que está ocurriendo en Grecia, y en Grecia tú le puedes preguntar a un griego qué piensas que va a ocurrir, y te va a decir, no sé. Puede ocurrir cualquier cosa. Tú le preguntas a alguien en España, a propósito también está viviendo situaciones de corrupción, en las cuales dentro de ese mismo contexto, y hay que estar muy atento acá en Chile respecto a eso, porque imita mucho de España, mucho. Sí, un gran copiador de España. Y eso tiene una razón de ser, porque hay muchos asesores españoles en Chile. Desde el 88, 89, incluso en el plebiscito, había muchos asesores, sí, españoles acá. mucha gente ligada al PSOE que estaba acá en Chile y que en los 90... Que querían repetir la experiencia de la transición española. Exactamente. Y que después se quedó haciendo el negocio y fue interlocutor o lobista entre grandes empresas españolas y el Estado de Chile. El tema acá es que, por ejemplo, en España, graves casos de corrupción. Graves casos de corrupción. En gobierno del PP, y la gente cuestiona al PSOE y al PP. ¿Y qué decir de Brasil? Pero déjame terminar con el tema de España, porque empiezan a haber un montón de leyes restrictivas a propósito de esta efervescencia social que empieza a tomarse en las calles, donde las huelgas empiezan a ser más masivas, donde el tema de desahucio pasa a ser un problema social de primer orden. Aplicar el desahucio tienen que ver con los desalojos, que son las casas que pierde la gente y va al banco con la policía y te las va quitando, y se ha generado toda una efervescencia, insisto, a raíz de eso. De hecho, hay un caso en el Valladolid de una señora, una abuelita que es desalojada y que incluso creo que el equipo la ayuda a pagar. Pero un tema muy fuerte, tú decís, los bancos siguen ganando y dejan a la gente en la calle. Bueno, ¿qué hace el gobierno español? Ojo, y la clase política española, que ya cierta gente le dio por decirle casta. Bueno, leyes restrictivas. Ley Mordaza, por ejemplo. Sí. Que acá, de hecho, hay, y tengo constancia, hay parlamentarios que la están discutiendo. Y que no es raro de que empiece a ocurrir una ley Mordaza acá en Chile. ¿De qué se trata eso? La ley Mordaza que empieza a restringir el funcionamiento en términos de los medios digitales y los medios de comunicación, de la forma, uno, en términos de establecer las responsabilidades de los mismos, en términos de la información que emiten, y otro, en que hay pena... en términos del tipo de información que se esté señalando. Y creo que también, incluso en las manifestaciones sociales también influye la ley. También en manifestaciones sociales, en términos de los registros que se generen, y también en la autoría, en el tema de no poder sacar fotos de otros lados, el de copiar la información de la agencia UPI si tú no pagaste por ella. Una manera de restringir el flujo de información, que es lo que ha estado generando problemas, insisto, de ingobernabilidad en casi todo el mundo. Ahora, tú decías Brasil. Sí, Brasil es el tema de corrupción a nivel... Es grande porque afecta a varios países también. Ojo, desde Brasil afecta a varios países por los contratos. De hecho, hay casos en Paraguay, en Argentina, en Uruguay también. Gente afectada porque son empresas que de otra manera ganan licitación a una de las gigantes del continente como es Petrobras. Pero el sentido es el mismo, al fin y al cabo. La corrupción sigue siendo la misma. Pero, insisto, nuestro problema no es la corrupción. Nuestro problema es que tenemos un modelo, una institucionalidad, no que legitima, sino que fomenta la corrupción. Exactamente. Uh-huh. Claro, yo decía también Brasil porque yo creo que si es que algo ocurre o cae Brasil o cae algún lugar del continente, eso va a generar otro precedente. O sea, si bien, no sé, el gobierno chileno podría empezar a llegar a controlar, o el Estado o la clase política podría empezar a controlar la situación, si ocurre algo así en Brasil o si ocurre algo en España o en alguna otra parte del mundo muy grande, todos esos esfuerzos se convierten en vano, porque uh-huh. porque va a surgir la experiencia de algo que sucedió en otro lado. Entonces, claro, como tú decías, el tema es internacional. Y como es internacional, también a veces las soluciones que tú puedes dar a modo doméstico, si es que pasa algo, algún hito internacional, pueden cambiar toda la cosa. ¿Como eso del 1 de enero del 59? No, porque hay diferencias interesantes respecto a eso. En la lucha contra una dictadura como era la Fulgencio Batista, no se estaba pensando en hacer una revolución. No, pero me refiero a que esto igual hace como un chispazo para el resto de Latinoamérica. En los décadas siguientes. Ah, tú estás hablando del efecto que genera la Revolución Cubana. Sí, sin duda. Pues, o sea, obviamente todos empezaron a mirar y decir, hoy podemos hacer esto y se empieza a cuestionar. Porque venían todos de un trauma muy fuerte, que es la caída de Jacobo Arbenz en el caso de Guatemala. Ese era el precedente que había. O sea, mira, sabes que hay un presidente que intentó generar un tema más progresista, habló de reforma agraria y la United Fruit Company lo hizo mierda. ¿Qué volvió a pasar después? Sí, pero... Digámoslo, acá. Claro. Fue la anaconda, pero... Oye, hago otro paréntesis acá. Agradeciendo todos los saludos que llegan por el tema del aniversario. Nos hemos concentrado en el tema de trabajar, no es que seamos mala onda. Agradecemos todo. A la gente del sindicato CDF que nos dice feliz cumpleaños, muchas gracias. Si nos pueden mover ahí por debajo, que es CDF Premium, lo agradeceremos muchísimo. Porque no tenemos como ver los partidos, algunas veces, que nos gustaría distraernos y tener el tiempo para eso. Pero por lo menos hay alguien acá en la radio que dice que si no ve un partido pierde el equipo, entonces por favor, no queremos perder. No traigan CDF Premium. Mira, picota. Sí, traigan CDF Premium. Pero igual, hoy muchas para gracias ver a Colo acá, gente que vecino que están acá en el tema de las redes, a la gente medio, a este se lo guardé a Joaquín Velona, que mandó saludos también. Linda, tiene varias presentaciones, ahí la pueden seguir. Arroba Velona. Velona Beluna. Sí. Es el Twitter de ella. A mí me gusta. De las que están hoy por hoy en términos de la escena musical, a mí me gusta mucho Velona. Musicalmente, yo sé que hay otros que están más enamorados de ella. No sé. Porque es una tipa bacán. Que sabe mucho de plantas, por lo demás. Bacán. Sí. Pero en fin. Agradecidos todos, vamos a estar celebrando y vamos a estar haciendo cosas, se vienen hartas sorpresas también, así que muy agradecidos de aquello. Volviendo al tema que estamos comentando, esta crisis institucional, vuelvo a insistir, es un fenómeno a nivel global, que no se salva a nadie. Recordemos que aquí, a ver, hagamos un poquito de recuento, hagamos un análisis un poquito más fino, un poquito más profundo. Estamos hablando de Obama, la gran decepción. Estoy hablando de fenómenos mediáticos, de marcas, como hablamos en un momento del caso de Michelle Bachelet. Las presidentas mujeres. Presidentas mujeres, en el caso de América Latina, por ejemplo, Dilma Rousseff, Brasil, Cristina Kirchner, y una de las primeras, que es el caso de Michelle Bachelet. Estamos hablando de la crisis de las expectativas. Ofrecer ciertas cosas que sabes que no puedes cumplir o no, lisa y llanamente, no vas a cumplir. Yo creo que el mejor caso es Syriza, de todos modos. También. Así como dar ejemplo. Syriza. Y súper rápido está ocurriendo en Grecia eso. A eso me refiero. Syriza, la gran esperanza. Además, un hecho muy raro porque las elecciones y asumen como. Asumieron como 3 días después de las elecciones. Fue muy rápido la asunción al poder. Empiezan a transar respecto con Alemania, respecto a los préstamos, uh-huh. E inmediatamente empieza a bajar la legitimidad, uh-huh. Hasta ahora que Syriza ya está siendo cuestionado. Entonces uno dice ya, un gobierno que era la gran promesa, que todavía hay algunos acá que están diciendo que son la gran promesa, la gran esperanza de relegitimación, de podríamos decir, del sistema democrático, uh-huh. Burgués, termina cayéndose en un par de meses. Entonces uno también, cuando uno dice, bueno, Podemos, que puede llegar a ser esa esperanza también de relegitimación en España, si es que salen al poder, ¿él lo va a lograr? A mí me da la impresión de que no, porque prontamente asumen este tipo de gobierno que intentan darle una relegitimación al sistema, claro. Se caen muy rápidamente. Pero es que se cae en un pragmatismo. A ver, el tema tiene que ver con eso. El realismo, la realpolitik, como se acostumbraba a llamarle. Decir, mira, una cosa es lo que queremos, otra es lo que podemos. Y eso habla de un tipo de política poco encantadora que nos acostumbraron por lo menos 2 décadas. En Chile pasó con la Concertación, con esta famosa frase de la medida de lo posible. Cuando a ti te dicen, después de 25 años la medida de lo posible, cuando te llaman ultrón por exigir una cosa que es de perogrullo, dice, pero quieren todo al tiro, cuando has esperado 25 años y que alguien venga desde un café de Providencia a decirte que tú quieres las cosas todo al tiro, desde la comodidad del café literario, uh-huh. A mí me revienta. O sea, y eso ha estado generando un poco, es como decirle a alguien en el norte, ay, la gente que mal agradecía, bueno, que le den todo al tiro. Pero bueno, si es una emergencia, es una urgencia, es una catástrofe, obviamente. Primero quiere que la rescaten del techo. Y había gente alegando ese día y dice, oye, pero tienen que entender que es medio difícil. Anda a explicarle eso a alguien que está arriba del techo. Y que le dicen que haga autoevacuación. Claro. Pero a eso voy. O sea, ¿cómo vas a hacer autoevacuación si estás en un techo? Y un río a tu alrededor. Claro, con torrentes, con autos, camionetas, no sé si han visto los últimos videos que han salido. Camionetas, camiones pasando. Caballos. Todo pasando, todo arrastrándose, así como el fin del mundo. ¿Y qué dice el gobierno? Autoevacuación. Vamos a estar conversando precisamente con Cheñaral en un rato más. Tema terrible. En el liceo donde se están juntando las cosas que está administrado por la municipalidad se pudrió comida. Están las imágenes, un montón. Y nadie se hace responsable porque nadie sabía que tiene que repartirla. Estamos hablando de niveles de crítica. Los rescatistas ayer estaban criticando porque los mandaron a todos a buscar un helicóptero. O a gran parte, habían como entre casi 100 personas que mandaron a buscar un helicóptero. Y que los sacaron de las faenas de búsqueda de personas de que están allá. Y había mucha molestia de allá, de parte de bomberos y rescatistas. Y más cuando empezó a circular esta noticia de que era pariente de Bachelet. Dijeron, bueno, no estamos acá para ayudar a la gente con alguien que se perdió en un helicóptero. Pucha, lamentable, pero acá estamos priorizando recursos de cosas inmediatas. Hay varias cosas que vamos a estar revisando a propósito de eso. Estamos armando el tema una crónica. Estamos chequeando cada cosa que se dicen para que no haya problema. A propósito, creo que ahí están viendo a la gente que alegaba por los funcionarios de la Superintendencia de la Licencia de Combustible, que están las mismas imágenes donde salía la gente regando. Cuando decían que no, que era limpiar los focos y nada. Salía regando las plantitas de la oficina que están afuera en un patio chico. Mientras gente se está jodiendo en términos de agua. Pero decían, no, que sea, no era agua potable. Y estaban tomándola más encima. Pero bueno, Lung, que es premio nacional, internacional de periodismo, y se ha ganado varios Pulitzer, ha dicho de que habló con el director de esa oficina. El acusado. Y nada. Sí, pero en fin. Como decir la versión oficial que dice la empresa, pues no podéis comprarle a la empresa, por loco. Como decir, bueno, la mamá de tal persona me dijo que era una buena persona, así como, como casi así eso. Bueno, yo no sé si ustedes vieron ayer, a propósito de todo esto, el reportaje TVN. Del caso de las temporeras. No. Donde ahora desmiente la versión de la empresa. Y salen hablando varias trabajadoras, varias, con lujo de detalle lo que ocurrió. Eso pasó ayer. Que también era una parte de la historia estrucha. Que no estaban encerradas y que podían salir sin ningún problema. Mentira. Estaban encerradas. En un container, pero estaban encerradas en un recinto con rejas. Por el cual no podían salir. Que es, dicho sea de paso, lo que siempre se dijo. Sí. La mentira de Lun es que nunca se ha dicho que estaban encerrados en un container. Se dijo en redes sociales y ahí tiene mérito, pero después dice, en la misma, y después modificó la nota, que es otro tema. Por ahí también habla de ética periodística. Bueno, se entera que hay una de las temporeras encontrada, identificada, que es el caso de Sandy Bernal, modifica la nota. A mí parece que yo creo que Lund debería pedir disculpas públicas. ¿Qué va a pedir Lund? Si bueno, decían cualquier cosa que nos demanden. Eso decía. Eso fue, me acuerdo, la respuesta última que tiró después de que Landazuri siguiera tirando basura a propósito de una cosa. Bueno, que a propósito de demanda, el alcalde de Copiapó, si no me equivoco, interpuso una querella por haber publicado el tema de que había una retroexcavadora en su casa. Y le aclaré que no es su casa, es de su propiedad, pero no es suya. Vivía un familiar ahí más. Claro, era de mi esposa. Loco, esa es la respuesta de Dios y puso una querella contra el periodista y contra quienes difundieron. De hecho, la presentó hoy día en la mañana a los medios. Repartió la copia. Que me asombra, porque uno dice, es mi casa, incluso si la estoy arrendando. Entonces, es una cuestión, obviamente, de lenguaje lógico. O sea. Oye, pueden comentar con el hashtag, como todos los días, con el hashtag matinalRDF. Se entiende que la B es V o B corta. De Villa Francia. De Villa Francia, pero no falta. MatinalRDF. ¿Alguna vez hashtag RDF con no, pero probablemente va a encontrarme de varios acá, que conozco que tienen. De hecho, uno dice, repeticiones, ¿cómo era? Una cosa media rara. Está ahí. Y también pueden comentar abajo de la imagen en el Facebook de la radio. Claro. Que es Radio Vía Francia. Y también estamos del grupo Matinal RBF. Que nadie está revisando ahora. Sí, lo revisa la Carmen. No, postea, dijo. No lo revisaba. Pero igual lo vemos. No, porque necesitamos que... No es un bot. Que alguien se haga cargo de eso. Abramos licitación. Ya. Por favor. Licitación para administrador de Matinal RBF Facebook. Así es. Vamos a hacer un concurso público. Que ya está arreglado de antemano, como todo buen concurso público. Menos los de acá, discúlpame. ¿Qué? Acá siempre había transparencia en todas las cosas. Sí, de hecho somos los más transparentes según nosotros. Según un estudio. Realizado por nosotros. Hecho por Monsanto y por... Por la asociación. En fin, hay un montón de cosas. Pero, insisto, quedémonos en el caso de el norte. Ya pues. Ha habido muchas diferencias respecto a lo que la gente dice desde allá y lo que han salido los medios de comunicación o grandes medios de comunicación. Y eso ha ido generando también cierta tensión. De hecho, los muertos y los desaparecidos han ido aumentando con los días. Es raro, lo explicamos ayer, de que los desaparecidos aumenten cuando es lo que debiera bajar. Por año, o sea, por lógica. Un piso de, no sé, por 200 desaparecidos. Sí, pero no un piso arbitrario, sino decir, mira, más que haya alrededor denuncia, de tanto, claro. Sí. Por denuncia. O porque se va registrando la misma gente en las localidades en primera instancia. Yo me acuerdo bien, empezaron como, hay no sé cuánto, así como primer momento, hay 3 muertos y 7 desaparecidos. Más o menos, así fue, fue como empezó así. Hoy día va en 60 y algo desaparecidos y en cerca de tanto, 24 personas muertas. 69 desaparecidos creo que estaba hoy día en la mañana. O sea, va aumentando de nuevo, y sí, va aumentando la cifra. Pues ayer eran 54. Ayer, anteayer eran 54 desaparecidos, hoy día son 69 desaparecidos. Y aumentan los muertos, obviamente. Claro. Entonces uno dice, ¿qué certeza hay en realidad de cuántos fallecidos hay, de cuántos desaparecidos hay? Sigue aumentando la cantidad. Insisto, se hace un catastro, si se hace el catastro bien, en todas las localidades, cosa que estoy seguro que no se hizo. El Estado no llegó a todas las localidades, ese es el punto. Si se hace un catastro bien, pues se suma toda esa cantidad con algún prechequeo mínimo simplemente. O sea, que no se repita el nombre, cosas mínimas. O sea, que no sean dos personas que estén reportando a la misma persona, bla, bla, bla. Y eso se hace como el número de desaparecido. Y ese número de desaparecido tiene que ir cercándose. De hecho, cuando uno hace un proceso de búsqueda, lo que hace es acercar el número de desaparecido. Por primero, por las personas que se encuentran. Y que se encuentran no tanto en el proceso de búsqueda, sino que, por ejemplo, que se encontró que en realidad estaban en Chañaral y no en Copiapó por algún motivo. Otra persona, no sé, por otro... La gente que se encuentra y la otra, la gente fallecida que se encuentra. Y ese número iría ir acercándose a cero. Por supuesto, por lo general, en toda catástrofe siempre va a haber gente que va a permanecer desaparecida. Pero acá es muy raro que el número de desaparecidos vaya en aumento. Eso muestra... Ridículo. Absolutamente una capacidad, ridículo. Claro, una capacidad de inoperancia, yo lo veo así. Tú no puedes empezar a improvisar la cantidad de desaparecidos. Significa que no sabes cuánto están buscando. Es así de vergonzoso, o sea, estamos buscando a 20 y teníamos lo que decía el Toño también ayer. Pues. Si tú estás buscando a 20, bueno, tienes un equipo para buscar a 20. Si tú estás buscando a 60, tienes un equipo para buscar a 60. ¿Qué equipo están usando? ¿Cuánto están usando? ¿Cómo están gestionando los recursos si no saben cuántas personas desaparecían? Y eso preocupa mucho y muestra así como el grado de incapacidad del Estado en resolver crisis fuera de, podríamos decir, de la zona centro-centro-sur. O sea, de hecho, quienes se han hecho cargo de todo han sido... La gente, por ejemplo, los albergues, que fueron albergues autoconvocados. Claro. Las listas fueron organizadas por la propia gente, la lista de albergados, la lista de desaparecidos, el tema del acopio, todo autoorganizado. Lo que es muy bueno, de todos modos. Sí. No, pero me refiero a que el Estado es incapaz de llegar ahí. Claro. En cosas básicas, como el Estado quiere hacerse cargo y regir todas nuestras vidas, no es capaz de solventar nuestras necesidades básicas. Sí, insisto, yo creo que ahí hacen un muy mal negocio, porque donde se puede legitimar el Estado de forma más clara, el Estado burgués, Es a través de las catástrofes. Exacto. Porque está el miedo de por medio. Uh-huh. Y cuando está el miedo de por medio, está la indefensión de por medio, está la naturaleza desatada y uno se siente indefenso frente a la naturaleza, es cuando más la ayuda o se genera el vínculo de la dependencia con el Estado burgués. Y acá, normalmente, así como los terremotos y en Chile y en su historia, han servido un poco para eso. Así como, bueno, quedo indefenso y ya aparece el Estado. Entonces yo cambia mi percepción. Superestado, chan, charán. Exactamente. De hecho, uno ve así como probablemente desde el siglo XIX, cuando el Estado burgués tenía su real cara como una cosa que en realidad era el enemigo, hasta durante el proceso del siglo XX, uno ve que los grandes procesos de legitimación del Estado son a través de los terremotos incluso. O sea, el terremoto del 39, por ejemplo, le dio una enorme legitimidad al Estado chileno. Y acá no, porque uno ve que ya ni siquiera se preocupan de eso. Acá el Estado simplemente ni siquiera está ayudando. Entonces, asombra, porque están perdiendo, y de hecho el gobierno así en particular, no solamente el Estado, sino el gobierno, este gobierno, se farrió una posibilidad de haber apagado el incendio que tenía político, podríamos decir, en la moneda, en el Congreso y alrededores. Y lo perdió justamente por su inoperancia. Si pudiera haber hecho esto bien, probablemente Bachelet hubiese salido a flote. De hecho, probablemente era la única coyuntura que le podía frenar la caída libre. Y no la aprovechó. Y tenían apostado, por supuesto, otra catástrofe, yo insisto en eso, que sí sabían manejar y todavía no les aparece, que es la del volcán Villarrica. Ellos están preparados para el volcán Villarrica, una cosa que probablemente tienen planeada hace 10, 20, 30 años, porque es algo que ocurre siempre, y que tenían listo el plan de evacuación, todo, para mostrar de que el Estado funcionaba respecto a las catástrofes, pero no, le salió esta catástrofe, le salió el incendio de la Reserva China Muerta y Parque Conguillío, que no han sabido hasta ahora resolver. Hoy en día creo que finalmente estaba lloviendo en esa zona. Exactamente. Desde ayer. Desde ayer. Y claro, y parece que lo que va a acabar con el incendio va a ser la lluvia. No el esfuerzo estatal de apagar un incendio. Fueron incapaces. O sea, yo creo que no incapacidad, que no quieren. Claro, pero ya cuando hay tanta crítica, uno dice, bueno, hay que hacerlo. Y yo creo pero que prevalecen los negocios, ¿vos cómo no cacháis todavía? Pues que porque si dejan este estado para los negocios, no va a haber buenos negocios. Pero el pino, ¿cuánto te les va a rentar 20 años? No necesitan más, pues. No, claro, me refiero al negocio, a que si estamos en esta situación de baja legitimidad, todo eso, los negocios se ponen más difíciles. Yo creo que, claro, probablemente no tenían la matriz porque justamente le interesa que haya incendios, pero yo creo cómo están las cosas, no creo que lo hagan por desidia de que no estén operando ni en el sur ni en el norte. Yo creo que es porque realmente ya ha sido tan desfalcado todo el Estado que ya ni siquiera tienen la capacidad operativa. Y eso es lo que uno ve en el norte, uno ve que no tienen la capacidad operativa de hacer algo. Y claramente no la tienen. Y por supuesto, y vuelvo a eso, está el fantasma del 27F. Y ese fantasma ronda justamente para mostrar de que no se ha aprendido nada. Pero yo no entiendo, el Estado puede hacer un montón de cosas. Que puede, por ejemplo, declara estado de excepción. ¿Ya? Ya. Con eso, podí decirle a todos los empresarios de constructoras que tienen que pasar todas sus máquinas y toda su gente para limpiar las calles y reconstruir la cuestión. Pero no lo hacen. Tienen el poder de hacer eso, se supone, en estado de excepción, ¿o no? Sí, el estado de excepción y de catástrofe permite eso, en términos. De hecho, me recuerdo haberlo revisado en detalle cuando se emite, incluso cuando fue el tema del terremoto. Permite eso y varias cosas. Permite fijar precios, por ejemplo, permite... ¿emplear? De hecho, a ver, se suspende el tema de derechos por tal, y por tanto también se suspende lo de la propiedad privada. Por tanto, el Estado toma un montón de medidas, o sea, tiene facultades para poder hacer un montón de cosas. El problema aquí es otro. El problema acá es otro, creo yo, que tiene que ver con los propios vicios de la institucionalidad. A ver, cuando hay una catástrofe, Este país tiene dos problemas serios y graves. Uno es la centralización, que es, todos los años escuchamos lo mismo, todas las veces que hay catástrofe escuchamos lo mismo, todas las veces que hay un problema escuchamos el mismo problema de siempre, la centralización. Segundo, no tiene correa de transmisión en términos de comunicación. O sea, si tú vas a la zona de catástrofe, después de un terremoto, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2010, ahora, qué sé yo, en el terremoto del norte que ocurrió hace también poco, en lo que pasaba también en Valparaíso, hay una serie de mandos, hay una serie de decisiones que pasan por gente, mucha de ella que no tiene expertise en términos técnicos, para tomar una decisión. Entonces hay orientaciones que obedecen necesariamente a decisiones de carácter político. Cómo se va a leer esto en la encuesta, cómo se va a leer acá, que puedo, de una u otra manera, que no se termine convirtiendo en un problema para mí. Entonces, tú cuando vas a la zona de catástrofe, veis a los alcaldes haciendo una cosa, a los intendentes haciendo otra, al militar de la zona que está a cargo por tal estado de sitio, otra, al subsecretario diciendo otra cosa a los medios, y así sucesivamente. Y la gente caga de hambre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú vas a resolver eso, cuando tú quieres increpar respecto a lo que está ocurriendo sobre la ayuda, todos se excusan. Mira, ya la verdad no tengo idea porque yo no estoy viendo eso. ¿Sabes qué? La verdad yo no tengo mucho que ver porque eso lo está viendo la intendencia. La intendencia te dice, eso lo está viendo la municipalidad. La municipalidad te dice, mira, eso lo está viendo el jefe de zona, que él, qué sé yo, el comandante tanto, que el encargado legalmente bajo este estado de excepción de la situación. Entonces empiezan a pasarse la pelota uno a otro y empiezan a salvarse. ¿Qué hacen generalmente las municipalidades? No digo que lo hagan todos o todas. Lo que digo es que lo que pasa habitualmente o generalmente es que empiezan a privilegiar, obviamente, se vienen pronto elecciones, ojo, municipales. Por tanto, empiezan a privilegiar a su gente, empiezan a privilegiar a sus dirigentes sociales, empiezan a su voto más seguro. Exacto, a su electorado directo. ¿Cómo no hacerlo, po? Si de una u otra manera, insisto, la institucionalidad fomenta ciertas prácticas. El intendente en general tiene una visión ahí más o menos intermedia, porque precisamente se genera ese problema. Claro. Ocurre esa lógica de que no hay una claridad justamente por este problema de descentralización, y de hecho la figura del intendente es una figura siempre bien problemática por lo mismo, porque el intendente no tiene una real independencia respecto al Ministerio del Interior. Entonces también está ese punto, como que opera como un agente libre, en cierto modo opera como un representante de la localidad. De hecho es bien raro el intendente, es como un puesto decretado que no tiene... Claro, el intendente en definitiva lo que hace en realidad es ser un representante del gobierno central en la zona, pero no opera como que debería ser lo contrario, como un gobernante regional. En realidad el representante del gobierno central. Y por lo tanto es una figura centralizadora y no descentralizadora. De hecho, precisamente para hablar de aquello, vamos a conversar con Marianela, lo hicimos el otro día, y que tiene que ver con lo que está ocurriendo allá, con esta misma interrogante, con esta misma, este de que todo se pasa la pelota, el alcalde dice, no tiene que ver el gobernador, el gobernador es la intendencia el jefe de zona, etcétera, etcétera. Y nos cuentan ahora que se armó un comité de reconstrucción hecho por los propios vecinos. Aló, Marianela, buenos días todavía. Buenos días, Antonio, buenos días a toda la gente de Radio Villa Francia. Así es, los vecinos acaban de parar aquí en el albergue un comité de reconstrucción. Ellos han decidido organizarse y dar la pelea para poder acceder primero a un campamento de emergencia rápido, exigiendo plazos que se cumplan en el momento. Y además poder comenzar a dar la pelea por la vivienda definitiva. Marianela, estamos hablando con Marianela González, periodista, y trabaja también en Defensoría Popular, hace también colaboraciones acá en Radio Villa Francia. Cuéntanos, ¿dónde estás tú? ¿En Chañaral? Me encuentro en este momento en un liceo en Chañaral que está sirviendo de albergue para todas las personas que perdieron sus viviendas durante el aluvión. Perfecto. ¿Por qué nace este comité? ¿A raíz de qué tipo de necesidades se unen vecinos, gente de la localidad, y dice, necesitamos hacer un comité de reconstrucción nosotros? La verdad es que han pasado varios días y los vecinos han reclamado que no tienen ninguna respuesta de las autoridades. Les dicen que están estudiando plazos, que están estudiando, que están revisando terrenos, que se están reuniendo con las autoridades de vivienda, pero la verdad es que una respuesta concreta no han tenido. Entonces ellos decidieron organizarse como afectados, como vecinos, como pobladores, y empezar a dar una lucha desde la organización. A ver, ayer hablábamos, Marianela, a propósito de estaba comentando aquello, de esta cosa de que el problema de la institucionalidad que alega la gente, que critica, es que todo se pasa en la pelota. Pregunto particularmente por un hecho del cual tomamos conocimiento el día de ayer, que tiene que ver con ese mismo liceo donde tú estás, que se llama algo de Felipe, tengo el nombre, bueno, por ahí, lo voy a señalar para ser preciso, pero el albergue, por así decirlo, de la municipalidad, que está administrado por ello, y había un montón de comida que se había podrido. Bueno, efectivamente, yo pude comprobar que existía alimento en la cocina que no estaba siendo repartido a los vecinos, frutas, verduras y unos panes donados por unas empresas privadas que estuvieron en el centro de acopio, se echaron a perder, los entraron a la cocina y ya estaban descompuestos. El asunto es que acá hay una necesidad muy grande de alimento, no solamente en el albergue, sino también en las poblaciones. Hay lugares donde hay un desabastecimiento total. Y aunque las autoridades insisten en decir que tienen todo controlado, la verdad es que los vecinos denuncian que no ha llegado ningún tipo de ayuda. Entonces lo que ocurrió ayer es que se hizo la denuncia directa a la ministra de Desarrollo, se hizo la denuncia también al alcalde y a las autoridades sanitarias que visitaron el lugar. Todos dijeron que iban a poner una solución a ese problema, pero la verdad es que llegado a las 7 de la tarde, esta denuncia se hizo a las 10 de la mañana, eran las 7 de la tarde y la comida descompuesta todavía estaba ahí y lo que se podía rescatar aún no se le repartía a la población. Hola Marianela, habla Joaquín. Hola Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Una pregunta respecto justamente a eso, estas malas gestiones, este problema así de gestionar, ¿ha sido lo que ha convocado a la misma población de la localidad en hacer un comité de reconstrucción por ellos mismos? Sí, efectivamente. Resulta que los funcionarios municipales, que creo que son alrededor de 6 o 7 los que están administrando todo el albergue, todo el colegio, el centro de acopio también, se ven ya sobrepasados. Ellos, bueno, hay muchos de ellos que hay que reconocer que han puesto todo su esfuerzo por brindarle la mejor protección, la mejor ayuda posible a los vecinos, pero sus fuerzas ya no les acompañan. Entonces, no logran realizar un trabajo que satisfaga las necesidades básicas de toda la población. Es por eso que la gente decidió tomar rienda de esta situación, empoderarse y levantar este comité. Perfecto, y ese comité consistiría en, se fue elegido así entre ellos y va a consistir justamente en llevar a cabo todos los procesos de reconstrucción y de gestión también de alimentación, de ayuda y todo eso. Así es. Bueno, ayer estuvimos conversando con un comité de vivienda que está hacia el interior de Chañaral. Ellos organizadamente visitaron a los vecinos acá en el albergue y le ofrecieron ayuda para poder buscar terreno. Así también les comentaron las necesidades de alimentación que ellos tienen, las necesidades de agua, y les ofrecieron dar una pelea juntos por la vivienda definitiva y también por solucionar rápidamente las necesidades básicas que tienen que cubrir en el momento. ¿Cuál es la situación ya a nivel macro en Atacama? Yo sé que ha pasado por varias localidades, Copiapó, Chañaral, que está como a 200 kilómetros de la ciudad de Copiapó. Se habla de, perros muertos en la calle, de un olor fétido tremendo, de que dicen, sí, hemos mandado un montón de mascarillas, que lo que nosotros escuchamos a través de los medios, cuando se hablando de las autoridades, hablaban de 60.000 mascarillas, como si las mascarillas se pudieran ocupar una semana completa. Las mascarillas ocupan un rato, no se pueden lavar y volver a poner. Entonces, ¿Cuál es la situación en términos, por ejemplo, de lo que se hablaba entre rumor, entre cierto, en que autoridades se han referido, pero con ambigüedad, de una crisis sanitaria? ¿Cuál es la situación real que hay? Por ejemplo, ahora tú que estás en Chañaral. A ver, si uno entra a Chañaral, la verdad es que dice, bueno, ¿dónde está la emergencia? Porque en la entrada no se observa absolutamente nada. Las casas están en pie, ¿cierto? Solamente observan las banderas y letreros que dicen Fuerza Chañaral. Pero si uno se adentra a Chañaral y va hacia el centro, hacia donde estaba la caleta de pescadores, hacia donde estaba el comercio, todo eso está cubierto de lodo, pero no solamente de lodo, sino también está lleno de camiones, ¿cierto?, que trajo el aluvión y quedaron ahí en la costa. Hay un camión de ácido que en este momento está en el mar. Además, está todo el paso por donde pasó el río, ¿cierto?, por donde bajó el aluvión, que ahí quedaron escombros, quedaron animales muertos. Hay muchas personas que aseguran que ahí también hay gente muerta. Bueno, las autoridades están buscando, siguen buscando cuerpos en ese sector. Ese es el sector más afectado y es donde se encontraría un foco de infección y es el sector donde podría existir una emergencia sanitaria, la que no se ha reconocido todavía. Ahora, ¿qué ocurre? En el resto de Chañaral las casas están en pie. Pareciera que todo está funcionando con normalidad. Lo que ocurre es que falta la electricidad, falta el agua y obviamente hay un gran desabastecimiento. Ahora, en Copiapó la cosa ya es diferente. Existe el sector de Paipote, donde la mitad de Paipote está enterrada bajo el lodo y la población está viviendo ahí mismo, sobre el lodo, está tratando de rescatar sus casas y los que ya lo perdieron todo hicieron campamentos de emergencia y se fueron a los cerros. Ayer hablábamos con las autoridades y les contábamos esta realidad y ellos nos explicaban que habían ido justamente el día de anteayer, habían visitado Paipote y que habían dispuesto primero visitas de médico para poder controlar la situación, porque ellos están en este momento en el cerro sin baño, sin agua, con animales y realizando sus necesidades básicas ahí mismo en el cerro. Marianela, a propósito también de una conversación que manteníamos el día de ayer y de informaciones también que llegaban respecto a que había molestia por parte de rescatistas, por gente perteneciente también a bomberos de la localidad y los que han llegado allá, producto de este helicóptero civil que desapareció, que al parecer hoy día habrían hallado, esta información reciente que ha trascendido, pero que se pidió o se exigió o se mandató de que varios de los grupos que estaban haciendo búsqueda y rescate en esa zona afectada, por ejemplo en el caso de Chañaral, se fueron o los derivaron precisamente a la búsqueda de este helicóptero, despertando la molestia de los propios rescatistas. Bueno, la verdad es que yo todavía no he podido ponerme en contacto con ninguno de los rescatistas que tuvo que correr a buscar el avión, pero la verdad es que, pero ocurrió acá en el albergue que llegó la cuadrilla de voluntarios que estaba trabajando con los rescatistas. Ellos llegaron indignados comentando que llegó la orden, seguramente desde alguna alta autoridad, de que todos los rescatistas que estaban trabajando en la zona buscando cuerpos dejaran el trabajo ahí y partieran a atender la urgencia de la presidencia, lo que obviamente despertó la molestia acá de la población. Por último, Marianela, está este comité de reconstrucción que tú nos comentabas recién que se construyó hoy día, así casi como recién, a propósito de todo esto que ya pasaba, va a cumplirse cuánto, una semana y media de ocurrido los hechos que han afectado fuertemente, particularmente a la región de Atacama. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la sensación que tiene la gente respecto, más allá de la ayuda? Porque va a empezar a bajar también la tensión mediática que están teniendo cuando se dice que está todo bien, de que no se llama la alarma porque la gente se está recibiendo la ayuda. ¿Cuál es la percepción que tienen allá? Porque, insisto, a medida que pasan los días, baja la expectativa en términos mediáticos a poner los ojos en la región de Atacama, que ha sido la más golpeada. Antonio, desde Santiago viajaron unos dirigentes de la Federación Nacional de Pobladores para poder organizar a la gente acá en la zona de emergencia. Fueron ellos los que ayudaron a levantar este comité de emergencia y ofrecieron también todo el respaldo de la organización que se encuentra a lo largo de todo Chile, porque debemos recordar que en la Federación Nacional de Pobladores también se encuentran los afectados por el tsunami del 27 de febrero y los afectados por el incendio de Valparaíso, que no han tenido una solución para la reconstrucción de sus viviendas. Entonces, ellos llegaron hasta este lugar a levantar este comité justamente ofreciendo la experiencia que tenían en desastre, lo que motivó enormemente a los vecinos, porque sienten, ellos están conscientes que pasando este contexto baja la atención y ellos quedan solos. Pero van a tener el apoyo de la organización desde Santiago, que va a estar tramitando la situación de ellos directamente con las autoridades de gobierno. Entonces, la pregunta que te estaba realizando, Marianela, tiene que ver con la percepción en términos inmediatos de ahora de los vecinos. Es decir, que poco a poco ha ido bajando el tema en la noticia, en términos mediáticos. ¿No ven ellos un peligro el decir que está todo bien, que se ha canalizado, cuando han habido varias críticas desde la misma zona por parte de la gente, por ejemplo, cuando hay señales en vivo, de que esto se empieza a olvidar y que esto se empieza a generar también más problemáticas porque no va a haber tantos ojos mirando para allá lo que está ocurriendo? Bueno, realmente, Antonio, el asunto es que ellos comprendieron que la situación es tal cual tú la describes. Entonces, en esta organización ellos pretenden realizar una movilización dentro de estos días para llamar la atención de los medios que están circulando por el sector y poder sentarse a conversar con las autoridades para que los incluyan dentro de los planes de reconstrucción. Perfecto. Estamos hablando con Marianela González, quien está en este momento en Chañaral. Te queremos agradecer el contacto, seguir atentos de lo que siga ocurriendo allá, porque una cosa tiene que ver con los rescates, una cosa tiene que ver con, entre comillas, normalización de servicios que implica necesariamente un factor bastante peligroso de una crisis sanitaria, por ejemplo, el tema del agua, que poco a poco ha ido llegando, pero no a toda la zona. Pero después viene lo que tiene que ver con la reconstrucción y que tiene que ver básicamente con la gente pueda tener, no solamente, porque aquí no hablamos solamente de que este problema de la catástrofe, entre comillas, natural, sino que había gente que tenía problemas sociales hace mucho rato, casas bastante precarias antes de toda esta catástrofe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Perdón, se fue la señal. Antonio, bueno, lo que te puedo comentar es que la gente acá ya está optimista respecto a la organización. Ellos están conscientes que les espera una larga lucha, una larga pelea, y que el camino no es fácil, pero están dispuestos a organizarse, están dispuestos a dar esa pelea, y la gran noticia es que comenzaron hoy día organizándose en el Comité de Reconstrucción. Perfecto. Oye, Marianela, que esté muy bien. Sabía que estaba un poco complicada en términos de salud, precisamente por las condiciones en las que se están allá. Y nada, pues mandarte un abrazo fraterno desde acá en la radio y estar muy atento a lo que siga ocurriendo allá en Chañaral y también en toda la región de Atacama. Perfecto, Antonio. Muchas gracias y un gran saludo a toda la gente que está escuchando en este momento. Estamos en contacto. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao. Chao. Y ahí hablamos precisamente de lo que ocurre en la región de Atacama, una de las regiones más afectadas, la tercera región, y que tiene que ver con este problema de la institucionalidad, que tiene que ver con el problema de que cada uno se pasa la pelota, pero la gente, insisto, sigue con los mismos problemas. Sigue con la misma precariedad que existía antes de esta catástrofe, por lo demás. En gran parte de la población, unas zonas bastante ricas, en términos de PIB, en términos de lo que son las mineras, el caso de lo que son la tercera, segunda y la cuarta región, donde hay mucha agroindustria, donde hay muchas mineras, etcétera, etcétera, etcétera, pero no es necesariamente una cosa que esté evidentemente visible en la mayoría de las personas. De hecho, bueno, ocurre con la segunda región, que tiene como el que más aporta el PIB del país. Uh-huh. Pero eso no significa que la riqueza se quede ahí. Más bien, la riqueza se va rápidamente de ahí, se pagan pocos impuestos y llega poca plata. Y la tercera pasa algo bien similar. Yo creo que estas catástrofes por lo general revelan un poco o acentúan lo que naturalmente ya está. Acentúan este carácter centralizado del Estado, acentúan las desigualdades que ya existen. Revelan y acentúan el maltrato laboral, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el mismo caso de las temporeras. no es algo que ocurrió en la catástrofe solamente. No solamente estaban retenidas con un candado en la reja ese día del año, sino que era siempre. Finalmente revela condiciones que son estructurales y que ocurren día a día, finalmente. Y eso es lo que uno ve. Y es lo que la catástrofe revela. Por supuesto, obviamente, acentuando la precariedad, la pobreza y acentuando justamente a veces también el malestar. Porque obviamente cuando uno no tiene su casa, cuando uno no tiene comida ni agua, la situación empeora muchísimo. Pero claramente esto es también porque desde antemano el Estado ha estado ausente. Porque de antemano las condiciones eran desiguales, porque de antemano las riquezas producidas en un lugar no son para ese lugar ni para las personas que la trabajaron. Eso es una cosa que se revela y que por supuesto acentúa la catástrofe. De tal modo como acentúa la catástrofe la desertificación. El remover las tierras, todo eso acentúa la catástrofe. Esto no es una catástrofe natural, o sí es generada por algo natural, pero las consecuencias o el grado de las consecuencias no son por lo natural. Eso es lo que uno ve. Me parece correcto. De hecho, creo que siempre se echa la culpa al frente mal tiempo, exacto, a la lluvia, al núcleo frío en altura. Eso viene a desnudar nomás una realidad que estaba ahí, gente que vivía ahí. Claro. Gente que estaba ahí. Entonces, yo creo que hay. No ha habido la reflexión suficiente. Han habido discusiones. Yo he visto varios expertos en la tele, qué sé yo, viendo algunos defendiendo de que sí se ha hecho las cosas rápido para que no siga bajando probablemente la encuesta a su propio gobierno. Pero acá hay un problema endémico y que viene de hace mucho rato, que va más allá de ponerse a criticar en términos de ayudar. Tiene que ver con cómo entendemos un país, cómo entendemos de una u otra manera la construcción del mismo. Gente que vive constantemente en la emergencia, constantemente en la urgencia, uh-huh, constantemente en catástrofe, y es la mayoría del país. Viene una lluvia pequeña, estoy hablando de incluso estos sectores de la periferia, una lluvia pequeña acá en Santiago y es una catástrofe. Uh-huh. Lo que pasa, por ejemplo, en el tema de en el sur, el problema no es un incendio, el problema es que las condiciones están generadas para que cada incendio se convierta en un mega incendio. Uh-huh. En el tema de la deforestación, en que hay problemas en términos de las napas subterráneas de agua, porque se chupa mucho, porque también hay un incentivo perverso a que un incendio se puede convertir en un gran negocio respecto a ese bosque que antes no se podía tocar porque estaba protegido por ciertas leyes, pero ahora sí. Entonces, es un tema mucho más complejo y es un tema que se habla cada vez que hay desastre y después volvemos exactamente a lo mismo. Exactamente a lo mismo. O sea, este tipo de discusiones se viene haciendo del año 85, para que se haga una idea. Cuando se crea incluso la ONEMI a propósito del terremoto de marzo de 1985. Uh-huh. Pero bueno, y algunos dirán, incluso más atrás. Sí, pero cuando se funda la UNEM y todo, y hace una institucionalidad de emergencia, como en otros países, se habló por primera vez ahí, y la verdad se ha avanzado muy poco respecto a eso. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, vamos a estar a la vuelta con lo que ocurrió con los estudiantes de ARCI. Vamos a estar hablando también con aquellos, se tomaron en la sede distrital que está ubicada en la comuna de La Florida, de Camila Vallejo, exigiendo un pronunciamiento, cosa que ocurrió en la mañana. A eso como a las 5:30 llegó Camila Vallejo allá. Hubieron en un momento una situación bastante tensa. Se dijo que no se iba a enviar el tema del desalojo y había una cuadra, fuerzas especiales, Guanaco, uh-huh, y todo lo demás. Pero estaban también militantes, pero se llegó a un acuerdo. Por lo menos directamente entre Camila Vallejo y los estudiantes que están ahí encabezados por uno de los voceros, Manuel Erazo. Vamos a estar hablando, insisto, a la vuelta de aquello, mientras nos vamos a ir a una pausa musical y nos vamos con un tema que está prologado por Anita Tiyu. Esto es Sacar la Voz, a propósito de lo que estamos conversando ahora. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Hola, soy Anita Tiyu y quiero mandar felicitaciones en estos 25 años

es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido. La madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera. Si la vecina le cuida el chaval, mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo. Te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo. Es madre soltera. A 25 años de la primera emisión de Radio Villa Francia, presentamos a continuación extractos de nuestra memoria radiofónica. Homenaje en 1990 a los caídos en la Operación Albania o la Matanza de Corpus Christi. Ya son más de la 1 de la madrugada. Cuando cae abatido por el tremendo poder de fuego de los esbirros del tirano, Julio Guerra, tras resistir con su arma hasta agotar su munición. Es así como llevan a 7 chilenos hasta la calle Pedro Donoso, con el número 582, comuna de Conchalí, siendo criminalmente ejecutados para luego informar de un enfrentamiento. Los hechos nos dictan lo contrario. Si nuestros combatientes hubiesen estado armados, la resistencia hubiera sido tenaz. Patricia Quirós, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Ricardo Silva, Manuel Valencia, Ricardo Rivera y José Joaquín Valenzuela, Levi, también supieron cumplir con su promesa rodriguista. Nos han legado una página llena de heroísmo. en que su ejemplo durante esos años han hecho crecer a miles y miles de nuevos combatientes en pos de la victoria. Corpus Christi quedará grabada en las conciencias de nuestro pueblo como una de las fechas más sangrientas que se han conocido durante la dictadura. Pedro Donoso, Varas Mena, Villa Olímpica fueron testigos de la decisión de nuestros hermanos para enfrentar a sus cazadores, pero también de los alevosos crímenes a mansalva cometidos por los aparatos de seguridad de Pinochet. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo. Y para sentirse entusiasmados cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes hacerlo a través de la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Buscas ahí Radio Villa Francia y nos pueden encontrar también y escuchar en la comodidad de donde estés. Que si yo puedo estar en la cama, puedes estar trabajando, puedes estar caminando, etcétera, etcétera. Seguimos, está el tema de Arsis, que ocurrió durante esta madrugada. Hay otros temas también ahí que están en la palestra, lo estoy revisando ahora. Uh-huh. Y bueno, primero, se toman los estudiantes del Arce la sede de la diputada Camila Vallejo pidiéndole explicaciones respecto a lo que está ocurriendo en Arce. Primero, opiniones divididas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí me parece que es una buena ocasión, una buena oportunidad de denunciar nuevamente lo que ha hecho Arsi a lo largo, podríamos decir, de su último año, de cómo se ha desfinanciado en realidad. Uh-huh. A través del Partido Comunista, a través de las formas electorales justamente y hacer una denuncia, yo creo que de una forma clara, puntual, dirigida, me parece que es interesante también haber utilizado el comando de Camila Vallejo. Uh-huh. Porque Camila Vallejo siempre se ha intentado mostrar como una como una personalidad distinta dentro del Partido Comunista, y como personalidad distinta, en cierto modo, con algunos visos, algunos pequeños guiños de ser díscola, porque no digamos que le alcanza para alguna disidencia real dentro del partido, porque por lo general siempre termina, o la mayoría de los casos termina plegándose a la corriente central del partido. Sin embargo, como tiene esta figura, yo creo que eso fue uno de los motivos por qué se le eligió, porque se le busca, y con esta toma en el comando distrital, en la sede distrital que tiene ella, se busca que se fuerce a una declaración y a una toma de postura de parte de Camila Vallejo, además, por supuesto, del otro objetivo, que es reforzar o darle visibilidad a la demanda de que en realidad el culpable de la crisis de la ARSI es el Partido Comunista. Exacto. Tras su el desfalco de ARSI se debe al retiro de capitales del Partido Comunista. Claro. Exactamente. Entonces, como en ese sentido, podemos decir que la acción responde bien a dos objetivos que son bien claros y son bien interesantes. La denuncia del Partido Comunista, reforzarla, pero también, por supuesto, intentar buscar una toma de postura por parte de alguno de los parlamentarios y que digan, bueno, o que lo nieguen todo, o que asuman algún tipo de compromiso. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Es una toma, por supuesto, con todos los conflictos que se puede hacer una toma a alguna sede del Partido Comunista o algo así. Como siempre, los pacos de rojo ahí en primera línea. Exactamente. La guerra de los coligües, como se diría en la inmortalidad del cangrejo. Y de hecho es así, porque uno ve inmediatamente acusando de anticomunista, de extrema derecha, de lo que sea, a quienes osen tomar alguna dependencia que directamente o indirectamente tenga alguna relación con el Partido Comunista. Ahí inmediatamente sacan, podríamos decir, a relucir. Tengo el llamado, parece ya. Sí, ya estamos al teléfono con Manuel Erazo, vocero de los estudiantes de la Universidad Arcis, que se están movilizando hace bastante ya rato, producto de esta crisis que está ocurriendo, que lleva 6 meses sin pagarle los sueldos a trabajadores y académicos de la misma universidad, y que ayer en la noche se tomaron la sede distrital de la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Hoy en la mañana llegan a un acuerdo, vamos a conversar precisamente que él nos aclare. Manuel Erazo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, uno, ¿cuál es el objetivo de haberse tomado la sede distrital de Camila Vallejo? Y segundo, hoy día en la mañana salen hablando de un acuerdo, por lo menos de diálogo, que ella va a intermediar por el Mineduc. Dice ella también algo muy importante, y que también quiero conversarlo y que lo discutamos contigo, que es que su denuncia y su demanda son legítimas, que tiene que ver con, lo dijo ella misma, el tema de no pago de sueldo a los trabajadores y académicos del ARSI, y el tema de la persecución política, que dijo que era no solamente atendible, sino que era legítima la denuncia, un poco distinto a lo que dicen militantes de su propio partido. Manuel, te escuchamos. Pero, de hecho, nosotros ayer decidimos la toma de la sede distrital de la diputada Camila Vallejo en su calidad de ex dirigente estudiantil, de que creemos que él debe estar al lado de los estudiantes, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que debe acelerar los proyectos de ley y debe asegurarnos que hoy día el Estado nos asegure la continuidad de nuestro estudio, y también le hablamos en condición de militante del Partido Comunista en relación a que es el partido responsable de la crisis de la situación actual. Frente a lo mismo, una de las peticiones que se pedía para bajar la toma era que la diputada se acerque a conversar con nosotros, se comprometa a que va a existir un diálogo con el ministerio, debido a que ese diálogo hasta este momento no ha existido, y que también denuncie y se ponga del lado por primera vez de los estudiantes frente a la situación que está viviendo hoy día la comunidad. Hoy día los trabajadores llevan 6 meses, 3 días sin pagar su sueldo, y los estudiantes aún tenemos la incertidumbre si es que va a existir un año académico regular este año 2015. Manuel, ese acuerdo que tiene que ver básicamente con ofrecimiento de ser intermediario, con el Mineduc y de seguir adelante, claro, en su calidad de parlamentaria, y ustedes convocaban, y lo decías tú mismo en la mañana, a Camila Vallejo como ex dirigente estudiantil. Dijeron, con esa Camila es la cual nosotros queremos hablar. Ayer se dio una situación bastante tensa afuera de la sede distrital de Camila Vallejo, en la cual llegaron militantes del Partido Comunista, por ejemplo. Hubieron declaraciones cruzadas verbalmente. Estuvo Fuerzas Especiales a eso como cerca de una cuadra más o menos de la sede. No hubo ordenamiento de desalojo, pero estaban presentes. ¿Cómo ven ustedes esta relación del Partido Comunista, que se dice que tiene influencia en la universidad? Algunos dicen no solamente tiene influencia, tenían capacidad de decisión, eran de una u otra manera, si lo queremos ver esto como una torta, uno de los accionistas mayoritarios en su momento terminado junto a Max Marambio. Hay una responsabilidad de carácter político también. Y en este diálogo y en esta conversación, ¿qué es lo distinto a otros diálogos que han tenido, donde también ha habido gente que se ha ofrecido como intermediarios para que puedan ustedes dialogar con el Mineduc? Diálogo que hoy día no existe, salvo los que han tenido y lo que hemos podido ver todos, que llegan al Mineduc y llega Fuerza Especial inmediatamente. Claro. Yo creo que primero hay que aclarar de que la diputada Vallejo no va a ser el intermediario, sino que más bien en su calidad de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nosotros le venimos a exigir un diálogo que permita abrir un diálogo con rector, con el Ministerio de Educación, no como intermediaria, sino que agilice solamente ese trámite en la condición de parlamentaria. Y frente a lo mismo, ayer efectivamente se provocó una situación bastante compleja. Militantes fueron a amedrentar la toma. Nosotros comprendemos que ellos pensaban que nosotros estaremos agrediendo a la gente que está adentro, estaremos destruyendo su sede parlamentaria, pero eso bajo ningún motivo fue lo que sucedió. De hecho, la misma diputada dijo que fue una toma completamente pacífica. Entonces, al fin y al cabo, actuaron de manera matonesca. Nosotros lo que fuimos a hablar era pedir un diálogo. Lo que nosotros fuimos a exigir es hablar con la Camila Vallejo, que era dirigente estudiantil, hablar de tú a tú y que se ponga hoy día a disposición de la pelea que están teniendo hoy día la comunidad. Y eso es lo que nosotros fuimos a buscar. ¿Y ocurrió eso, Manuel? O sea, mostró cierta voluntad. Hoy día tiene una posición distinta. No puede, lo que nos manifestó por lo menos en las reuniones, no puede salir públicamente denunciando lo que nosotros le decimos, puesto que debe tener mayor cautela. Eso es lamentable. Nosotros creemos que las situaciones que se viven dentro de las universidades o los sufrimientos que hoy día tiene el pueblo deben ser denunciados, y en esa línea nosotros creemos que no se cumplió. A ver, la situación del Arce, que lo que entendemos hoy día como fechas, como parte de lo que ha señalado la actual rectora Elisa Neumann, es que el 16 de abril comenzaría, insisto, esto es parte de la declaración de ella, comenzaría el año académico. Ustedes dicen que no hay ninguna condición para que empiece el año académico. Es que no sé cómo puede ser el año académico los profesores. Entonces, yo no sé si es que los profesores van a estar dispuestos a trabajar gratis como si fuera un trabajo voluntario. Ellos tienen que recibir su remuneración al igual que los trabajadores. Los trabajadores ya cumplen 6 meses, po. Entonces se les sigue obligando a seguir trabajando cuando en realidad no se cumple con una condición básica de un contrato, y es que el empleador remunere el trabajo de los trabajadores. Manuel, la gente del Sindicato Histórico de Trabajadores de Arce, que tiene más de 22 años, ha planteado la renuncia de Elisa Neumann como parte de comenzar a hablar, de tener un diálogo, básicamente, y esto creo que te atañe directamente, básicamente porque acusan de persecución llevada a cabo por ella misma en contra de académico y contra estudiante. Uno de esos procesos, de estos, entre comillas, tribunales que se ha desarrollado, de estas listas negras que ha trascendido, tiene que ver con tu persona. ¿Tú estás de acuerdo con ello? O sea, sí, yo creo que hoy día las políticas que está dominando la rectora Neumann son bastante preocupantes. Creemos que no contribuyen a la construcción de comunidad, no contribuyen a un diálogo, y es más, pues lo que está provocando hoy día la rectora es una división, po. La rectora está formando su grupo de poder dentro de la corporación, dentro de la universidad, y no le interesa lo que está sintiendo hoy día la comunidad. Pues la comunidad lo que hoy día está pidiendo es que ella se retire, que no, ya no vamos a dialogar con ella, ni siquiera la reconocemos como rectora. Ella llegó de rectora cuando fue presidenta de la corporación, po. Ella se autodesignó como rectora, y eso nos parece bastante preocupante. Cuando había un proceso en donde estábamos hablando de democracia universitaria, ella llega y se impone como rectora. Y su primera medida es eliminar a los dirigentes de lo académico, y a los estudiantes que se movilizan le plantea un tribunal de disciplina. Para contextualizar lo que ocurre y ha ocurrido con la Universidad Arcis, es que hay en su momento determinado problema en términos de su gestión. En diciembre del 2013, estamos hablando de plena campaña presidencial, el PC, a nombre, o por lo menos en vocería de Juan Andrés Lago, su secretario general como partido, anuncia a través de los medios, particularmente fue en La Tercera, en una entrevista, que el Partido Comunista se retiraba a propósito de que entraba de lleno al gobierno. Anuncia de una u otra forma esto de forma pública. Esto se empieza a hacer, entre comillas, efectivo, pero cuando uno descubre en términos del funcionamiento del partido con la universidad, está mucha gente en cargos directivos del Partido Comunista. Nunca se entendió bien a qué se refería con eso, el retiro de activo, y si ese retiro de activo implicaba necesariamente retirarle el sostén que tenía la universidad. Era una decisión política en la cual se decidía que la universidad caía, en virtud de las decisiones políticas legítimas que pueden tener un partido de decir, bueno, sabe que nosotros no vamos a un gobierno, porque ganamos en estos momentos, pero nos retiramos de esta universidad, y al retirarnos, el término, insisto, de lo activo, esta universidad va a caer. Entonces, claro, ustedes hablan de la responsabilidad ahí que tiene el Partido Comunista respecto a eso, y también a las gestiones anteriores. Sí, sí. También cabe señalar que los recursos que tenía la universidad, sí, son recursos públicos. Son recursos que tenían que ver con los créditos aval del Estado, con las becas del Estado, con las becas VALID. Esos son los recursos que mantenía Arcis. Entonces, de ser así, hubo malversación de recursos públicos. Usted una situación bastante grave hoy día. Manuel, ¿hablan de lucro propiamente tal, como ocurrió la denuncia de otras universidades? Sí, nosotros creemos que hubo efectivamente lucro dentro de la universidad. De hecho, no, o sea, que el Partido Comunista se retire, se lleve bastante dinero de parte de la universidad, se retire en diciembre y en enero se les deja de pagar a los trabajadores porque ya no hay dinero. Pero, entiendo, insisto, el Partido Comunista, como el Partido Socialista o los partidos, uno conoce, qué sé yo, tradicionales, el Partido Socialista, por ejemplo, tiene un patrimonio de 6.500 millones de pesos, financió solamente durante la campaña de Michelle Bachelet con más de 1.000 millones de pesos, ojo, declarado, en términos del CERVEL. Puede hacerlo. Acá cuando se habla de lucro, es que había una finalidad del lucro. ¿Por qué te digo esto? Porque las acusaciones del lucro, se ha hablado de mucho lucro en las universidades, pero, por ejemplo, no se pudo comprobar el lucro en la Universidad del Mar. Lo que quiero tratar de señalar o de contextualizar es que acá se habla de, mire, sabe que se investigó, no había lucro, pero eso también pasó con la Universidad del Mar, porque el lucro es súper difícil de comprobar en la práctica, en términos de nuestra legislación, de cómo está la institucionalidad respecto a una universidad. De hecho, en el caso de la Universidad del Mar estaban por cohecho el tema de tener arreglado el tema de la acreditación, y tenían pagado funcionarios respecto al tema de la acreditación, no por lucro. Porque también aquí hay mucha gente que dice, oye, se investigó y Arcis no tenía lucro. Bueno, si en ese intentar todo, la Universidad del Mar tampoco lo tenía, porque no se puede comprobar. ¿Por qué existen las sociedades, po? ¿Por qué existen las inmobiliarias cuando en realidad supuestamente no existía lucro? Por ejemplo, María Olivia Monkever, la que se dedica al estudio del lucro dentro de la universidad, y plantea una tesis, po. Que el mecanismo que se utilizan en las universidades privadas para lucrar es a través de la inmobiliaria. Exactamente. En la universidad sí existían tres inmobiliarias, y la inmobiliaria Libertad, Nazareno y Salvador. Claro, que está hablando de los accionistas. Recordemos el caso de Inmobiliaria Libertad S.A. Estaba Nazareno, que el nombre viene el nombre del padre de Joel Marambio y que arma esta sociedad en un momento determinado, Max Marambio, y de Salvador, que era un grupo de académicos que en un momento se constituyó para salvar la Universidad Arci, que después incluso se retira. Quedan solamente la inmobiliaria, queda compuesta por el ICAL y queda compuesta por Max Marambio. Y uno de sus representantes hoy día es diputado, que es el caso de Daniel Muñoz, diputado que salió con el sistema binominal. Claro. Entonces, ustedes dicen, acá hay una sociedad porque, yo sea lo que te refieres con respecto al tema del libro, está el tema de, para poder lucrar, para triangular, se ocupa la inmobiliaria y se autoarrienda. Bueno, si vemos ese modelo, el ARCI existía. Sí. No hay duda de eso, porque lo dicen los papeles, lo dice la documentación, existía. Claro. Ahora, dime. No, es que estaba recordando una de las cosas que señaló en su momento determinado Tomás Mulián. Tomás Mulián fue rector hasta el año 2006 de Universidad Arci, que dice que acá se ocupó plata para las campañas políticas. O sea, nosotros con la actual documentación que tenemos, no creo que sería responsable señalar que efectivamente se utilizó para las campañas políticas, pero sí efectivamente podemos determinar que hubo lucro. Por ejemplo, pagando sueldo a asesorías que nunca existieron. Por ejemplo, se les pagan asesoría a ICAL cuando nunca existieron esas asesorías. Por ejemplo, a Juan Andrés Lagos se le sigue pagando su sueldo hasta junio del 2014, cuando en realidad supuestamente le había renunciado en diciembre. Era funcionario de gobierno, trabajaba en el Ministerio de Interior, después pasaba a trabajar en el Ministerio de Educación, paralelamente. Claro. Uh-huh. Y seguía recibiendo hasta por lo menos junio del 2014. ¿Ustedes tienen comprobado eso? Sí, eso está comprobado, están los documentos y se soltaron a la prensa esos documentos. Al fin y al cabo hay una situación hoy día en que un partido de la nueva mayoría efectivamente lucró con la educación, pero como se formula una comisión de investigación, que nosotros en realidad creemos que fue un show político, pero como efectivamente tenían mayoría parlamentaria, se declara que no es admisible la acusación en que se comprueba que el rol del partido, o más allá del partido incluso, si yo creo que sería hasta un error plantear que el partido como partido fue quien lucró, pues efectivamente tuvieron personalidades importantes del partido que tienen que empezar ya a asumir la responsabilidad frente al lucro y la malversación de los fondos públicos que hubieron dentro de la universidad. ¿Tú te refieres a lo que fue la comisión investigadora de Universidad Arci en la Cámara de Diputados? ¿Te refieres de que aquí, de una u otra forma, el Mineduc no ha estado haciendo su pega porque no quiere hacer problemas que generen cuestionamientos dentro de la nueva mayoría respecto al tema del lucro? Claro, nosotros creemos que esa es la posición. De hecho, por eso el ministro nunca nos recibió. De hecho, hasta ahora, desde que se inicia la crisis, el ministro no se ha juntado en ningún momento con la comunidad. Entonces nosotros creemos que se intenta limpiar la imagen de un partido, cuando en realidad, en plena discusión sobre una reforma educacional que aspira a ser una de las mayores reformas por lo menos en los últimos 30 años, creo que sería conveniente dar señales, en que se responsabilice, en que se responsabilicen políticamente a los responsables de la actual situación de desfalco económico que vive la universidad. Por último, Manuel, entendiendo todo eso y que hay... Lo decía la propia Camila Vallejo, hay un proceso judicial de por medio que está interpuesto por la gente del sindicato de trabajadores, insisto, el sindicato histórico, porque paralelamente se armó otro sindicato que tiene, qué sé yo, cerca de 2 años, pero está el sindicato que siempre ha estado en la universidad, que lleva más de 22 años en esa universidad. Interpuso una denuncia, encontró un montón de RUT, con los cuales se triangulaba y se armaba esta que tú estabas hablando, que no se puede decir que, mira, iba directamente a campañas políticas, pero acá se ocupaba un modelo para triangular plata y llevársela a propósito del tema de la educación. Llegan a este acuerdo en la mañana, llega eso como de las 5:30 de la mañana, antes de que había generado un comunicado a través de Twitter la propia Camila Vallejo, pero llega a las 5:30 de la mañana, terminan a eso como las 7:30, 8, y salen a hablar con la prensa. Hay un acercamiento. ¿Entienden este acercamiento con el partido o lo entienden que Camila Vallejo habló a título personal? Y segundo, ¿qué plazos habría respecto al tema del diálogo del Mineduc? Porque es súper llamativo que una universidad que está en evidente crisis no tenga interlocución directa con los participantes, con la gente que está denunciando, que un poco llamativo. Sí sabemos que ha tenido reuniones con la rectoría, ha tenido reuniones con gente que son juez y parte. Es un poco extraño el rol que ha tenido el Mineduc y que tengan que estar ustedes pidiéndolo a base de este tipo de presiones para que sean escuchados. ¿Cuáles son los plazos? Que se habló de eso. Claro, sobre la primera pregunta, Camila Vallejo fue súper enfática. Ella habla como opinión personal debido a quien hace de vocería del partido el presidente, o sea, Guillermo Tellier. Y Guillermo Tellier también ha sido súper enfático. Para ello, el Partido Comunista no tiene ninguna responsabilidad en la crisis de ASI, puesto que nunca estuvieron en la dirección de la universidad. Es el discurso oficial que hoy día está planteando. Y sobre la segunda pregunta, efectivamente, nos parece hasta irresponsable del Mineduc que no se haya acercado a la universidad, ¿sí? Ni siquiera hablar con los dirigentes sindicales se ha juntado. Entonces, esa es la señal que hoy día está mostrando el Ejecutivo. O sea, en plena discusión de reforma educacional, la universidad en crisis no está siendo tomada en cuenta. Entonces, como todas las reformas anteriores, al parecer es mejor hacerlo con técnico en vez de hacerlo con una comunidad que está discutiendo posición política. Usted ha sacado una declaración, la estamos lanzando también en términos de redes, que tiene que ver con la toma de la sede distrital de la diputada Camila Vallejo, y plantean incluso que van a seguir movilizándose. Que de una u otra manera esto es un tema puntual que tiene que ver para poner las cosas sobre la mesa. Y a raíz de lo mismo, ya que lo tocaste, te quiero hacer una pregunta a propósito de esta cosa que sale, esta información, insisto, como trascendido, pero que varios ya gente ligada al tema de lo que ha sido la reforma educacional se ha referido, que tiene que ver con el impuesto al título, a la gente que se titula argumentándose, por lo menos al interior del Mineduc, que la plata de la reforma tributaria no alcanzaría para generar educación gratuita para todos, como fue el compromiso. ¿Qué opinas de eso, tú? O sea, nos parece preocupante que sigamos asumiendo que los costos educativos, la educación, al final, sí, yo creo que hay que hablar de la educación, la sigan asumiendo persona individual, cuando en realidad tenemos que pensar la educación como un proyecto país, que el país quien debe asumir la responsabilidad de la educación, pues. Seguimos pensando que son los individuos, o sea, que es cada persona individual que debe costearse la educación, cuando en realidad la educación debe ser entregada para todos y debe ser financiada por todos. Porque vendría siendo una especie de crédito, al fin y al cabo, no sería gratuita. Claro, o sea, en estos momentos ni siquiera es gratuita. O sea, incluso si es que el Estado la paga ni siquiera es gratuita, nosotros seguimos pagando. Porque esto de gratuidad es una gratuidad falsa. En realidad es una retribución de los ingresos que nosotros estamos entregando diariamente a las arcas fiscales. Entonces, más que una gratuidad, es una justa retribución. Estamos hablando con Manuel Erazo, vocero de los estudiantes de la Universidad Arce, que se viene movilizando hace bastante rato por la situación crítica en la cual se encuentra la universidad. Universidad que lleva 6 meses sin pagarle el sueldo a sus trabajadores, que ha generado estas listas de personas que no cuentan con la confianza de la rectora y de estudiantes que estarían casi conspirando contra la universidad. Así ha sido parte de las denuncias que ha generado Elisa Neumann, la actual rectora. Por último, Manuel, ¿cuál sería tu llamado? ¿Cuál sería tu llamado a estudiantes de la universidad, a trabajadores de la universidad, a las familias que están detrás y a la sociedad en general? O sea, el llamado hoy día es a seguir movilizado. No hay que bajar los brazos. La movilización es lo único que nos ha permitido mantener el tema. Y le hacemos el llamado, más que a los estudiantes, le hacemos el llamado, yo creo, al pueblo, a los compañeros, que la pelea de la universidad Arci es la pelea de todos, po. La pelea de la universidad sí es la misma pelea de contra la FP, es la misma pelea contra el alza en la ISAPRE, es la misma pelea por una salud digna, por dignidad, por las pensiones. Al fin y al cabo es una pelea contra un sistema, es una pelea contra los empresarios que se siguen robando nuestros derechos, que se siguen robando nuestra vida, y la única solución que nos plantean es seguir endeudándonos. Esa es la pelea al fin y al cabo. La pelea de la universidad sí es una expresión más de que hoy día son los empresarios los que manejan la vida. Por último, Manuel, esto lo digo a título personal, y también es parte también de la línea de la radio. ¿No crees tú que, a ver, acá está en discusión uno que tiene que ver con el tema del lucro, porque supuestamente el lucro en la educación superior no se puede hacer? Pero para mí, esto va más allá del tema de si es legal o no ilegal, si está prohibido o no prohibido el lucro, que tiene que ver con un tema ético, porque no estamos hablando de cualquier universidad, hablamos de una universidad con un discurso que está en parte de su propaganda, estamos hablando de gente que se pronuncia frente a temas que son académicos, no sé, si quiero hilar más fino, de profesores de la universidad estaba, qué sé yo, Sebastián Dávalo, que no tenía ninguna experiencia mayor, estaba recién, qué sé yo, titulado de ciencias políticas, y estaba haciendo clases, pero en general una universidad que se le denominaba de izquierda, porque había muchas personas de izquierdas que tenían un discurso, pero al interior habían problemas con los trabajadores en términos de condiciones laborales. No es la primera vez que el sindicato, por ejemplo, se moviliza, lo había hecho durante mucho tiempo. Problemas con respecto al tema de funcionamiento interno en términos de la democratización que había de, qué sé yo, condiciones triestamentales en las cuales los estudiantes sí tuvieran participación, los académicos sí tuvieran participación y las directivas también, los trabajadores que estaban ahí. Y un poco lo que uno acá critica es la contradicción en el discurso, en lo ético, más allá de si es legal o no legal, creo yo. Sí. De hecho, es el mismo cuestionamiento que realizamos todos los días en las salas de clase, en que nos enseñan autores críticos, pero a fin de mes nos llama el banco diciendo que si no pagamos nos llevan a DICOM. Esa contradicción se genera hoy día. Entonces yo creo que debemos ser capaces de solventar el discurso y de solventarlo de manera real. Es decir, no es posible que en una universidad que se declare crítica, en primer lugar persiga a los estudiantes por pensar, al fin y al cabo, expresar lo que se nos enseña en la sala de clase, y segundo, que cuando no pagamos, nos llaman los bancos. Tema para largo, y que tiene que ver precisamente con los cuestionamientos que están habiendo hoy en día, donde también se le critica a gente, qué sé yo, de izquierda, que dice, yo cierro los ojos y recibo plata de gente que se enriqueció durante la dictadura, que costó la vida de mucha gente, la desaparición de otra y la tortura de gran parte del país. Te queremos agradecer el contacto, Manuel. Vamos a estar atentos a lo que sigan haciendo. Ustedes anuncian que esto es una acción de una serie de movilizaciones que están realizando para poner el tema también en el tapete y para seguir peleando no solamente por el tema de Arce, sino el tema de la educación en general. Claro, nosotros volvemos a repetir, la pelea del Arce no es una pelea particular, es una pelea por la educación. Perfecto. Por la dignidad de los profesores, la dignidad de los estudiantes y los trabajadores. Oye, Manuel, un abrazo, los agradecimientos, y esperemos que se solucione el tema, no solamente para los estudiantes y trabajadores, sino para todas las familias que están detrás de eso. Claro, esa es la idea que todos estamos esperando. Dale, que estén muy bien. Igual usted. Chao. Bueno, ahí estábamos con Manuel Erazo, vocero, que estuvo ahí también en la toma de la sede distrital de la diputada Camila Vallejos, que se comprometió a varias cosas, insisto, a título personal como parlamentario y como ex dirigente estudiantil. Se lo dejó bastante claro. Y con cierta reserva. La reserva es que el partido, cuando se habla a nombre del partido, habla su presidente. No, y la segunda reserva de que dice estas cosas que no puede decir por los medios. Sí. Ciertas opiniones que... Yo, mira, fíjate que la verdad entiendo eso perfectamente. Es hasta entendible. Acá es que me parece que hay un tema que la discusión pasa por quizás la última parte que conversábamos con Manuel, que tiene que ver con este tema de discusión ya más ética, que tiene que ver con la posición en términos de contradicción del propio discurso. De hecho, si me preguntáis así a la rápida, y yo sé que probablemente gente va a decir que no, que me parece que en este caso, o por lo menos en esta pasada, Camila Vallejo actuó bien. Pero yo veo a Camila Vallejo actuando bien en varias cosas, pero a título personal. De hecho, el año pasado, a propósito claro. De que estuvo el homenaje a Jaime Guzmán, ella se sentó, no se paró, pero el resto se paró, y se pararon todos. De hecho, a mí ya está bien, ayer todos hablan de Gabriel Boric, que se quedó sentado, pero nadie hablaba de que Daniel Núñez estuvo en el homenaje. Daniel Núñez es de diputado del Partido Comunista, honrando a un tipo que es uno de los ideólogos de la dictadura. Y dicho sea de paso, Daniel Núñez, que está involucrado directamente en el tema del Arce, era representante del ICAL y representante del directorio que precisamente se acusa de triangular. Yo creo que por ahí va el tema y, insisto, si me apuráis, yo creo que que respondió bien al cuento. Ahora, claro, ahí viene la pregunta, ¿cuánto responde al tema partidario y cuánto responde a temas personales? O claro, ¿cuánto le permite esta estructura del partido? Esa sujeción, claro. Esa sujeción es poder hacer algo. Que yo creo que ahí está como... Se ven buenas intenciones, lo que uno quiera, pero en un momento le van a decir, oye, no podía hablar de esto, no puedo hacer esto, y va a decir, bueno, ya, está bien, me callo. De hecho, se ha hablado, yo recuerdo algunos reportajes, decía esta especie de división interna dentro del Partido Comunista, que me imagino debe estar agudizándose con lo que está ocurriendo. No me puedo imaginar de que haya gente no cuestionando, o por lo menos haciendo una reflexión dentro de un partido denominado de izquierda de lo que está ocurriendo. Me cuesta entender de que hay una cosa mecánica. Hay gente así. No, de más, pero yo no. Lo que voy es que no sé si que no generalizado. Me parece así como. ¡Wow! Complejo. Tiene que haber disensión en términos de que se está haciendo un cuestionamiento acá. Un cuestionamiento al tema ético. De hecho, si miráis el caso Cabala, que es un cuestionamiento ético, todavía no se descubre en sí el delito. Hay presunciones de delito en términos de cohecho, porque hay funcionarios públicos involucrados, está el actual Seremi de Vivienda de la Sexta Región. Hay una funcionaria que trabajaba para la municipalidad de Machalí. Hay antecedentes, pero acá lo que se cuestiona es el tema ético. Porque en definitiva tiene que ver con tu discurso. O sea, al final la política se convierte en términos de discurso, de relato. Si decís, oye, estamos contra la injusticia y los privilegios, pero la verdad tu familia se lleva todos los premios del bingo que está arreglado, de más que sí, po. Tienes todo el legítimo derecho a cuestionar eso. Claro, o sea, si fuera la Universidad del Desarrollo sería otro tema, por ejemplo. Lo que no deja de ser condenable, como... Por supuesto. Mismo, a ver, yo recuerdo a la misma Camila Vallejo cuestionando a Joaquín Lavín en Tolerancia Cero por reconocer el tema del lucro de la Universidad del Desarrollo y era actual ministro en ese tiempo de Educación. Exactamente. Claro, y uno ahí dice, bueno, ya, es su ética, o sea, una ética que estamos en contra de ella, todo lo que uno quisiera, pero por lo menos ellos actúan consecuentemente a esa ética. Lo que pasa con el Partido Comunista es que dicen una cosa y hacen otra, y eso es lo que molesta. O sea, ellos levantan, podríamos decir, un discurso de izquierda, ellos pretenden decir que llevan una ética de izquierda, y luego actúan como la Universidad del Desarrollo. Claro. Y la excusa que te dan, que es lo más terrible, es que bueno, es que ellos también lo están haciendo, entonces tenemos que vivir en este mundo y por lo tanto tenemos que hacer lo mismo. Y comparándose con la UDI constantemente, lo que ha hecho el Partido Comunista para intentar sobrevivir en este tiempo. Eso no me parece, cuando tenía un referente como la UDI. Claro, exactamente, no pudiste, como para compararte, tenés que compararte con el modelo máximo de ética. No sí, tenés que compararte siempre con el modelo más decadente de ética. Eso para todo. Para todo, por eso. Y lo que hace el Partido Comunista es que se compara con el peor. Entonces dice, ya no soy tan malo como el peor, todo bien. Pasé la prueba de blancura. Listo. Y eso es lo que hace. Y pasa lo mismo con el tema colegio de profesores, Bárbara Figueroa, la CUT. Claro. Pasa exactamente lo mismo. Están todo el rato trabajando para el otro lado. Y lo único que los diferencia del otro lado es que tienen atrás un póster de Allende. Claro. Sí, es que voy al tema. Aquí hay una investigación que está en curso, que tiene que ver con un proceso judicial y que está llevado a cabo, insisto, por la misma gente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Arce. Insisto, el tema acá es complejo porque se cruzan varias cosas. Pero tampoco se ve voluntad del Mineduc de intervenir y de decir sí, ¿sabe qué? Porque aparte son recursos, como bien dice Manuel Erazo, son recursos públicos. El crédito con aval del Estado, yo sé que recursos públicos que se van todos para los bancos y al Estado hizo precisamente ese negocio para beneficiarlo directamente en el gobierno de Ricardo Lagos, con el actual ministro de Educación, que en ese tiempo era ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre. Pero ni un atisbo de intervenir, de decir, ¿sabe que hay 6 meses de sueldos que no se pagan? ¿Sabe que hay estudiantes que están siendo echados, pero de una universidad que más encima abre matrícula sin tener cómo y no hay una intervención? Porque supone que se hizo, incluso se ocupó el ARSI, como ejemplo o como modelo para este interventor que se aprobó. De hecho, ya está vigente, se supone. De hecho, habló Camila Vallejo de eso. Iba a pedir que el ministro de Educación, que el Mineduc, intervenga esto. Ahora, sí me parece interesante, insisto, lo que habíamos comentado antes de, creo que la pausa, que era este tema de lo que dice Camila Vallejo en forma contraria a lo que yo puedo, por ejemplo, leer o escuchar de militantes del Partido Comunista. Es decir, lo que están planteando estos estudiantes es legítimo y atendible, porque lo que están demandando es correcto. O sea, hay trabajadores que llevan 100 meses sin sueldo y hay persecución política. Uh-huh. Y lo dice ella. Lo dice en cámara. Pues yo lo vi en la mañana a las 8, se hizo con una especie de punto de prensa improvisado. Estaba hablando incluso por teléfono con gente que estaba ahí de dos lados para saber lo que estaba ocurriendo. Y la situación es, mientras otra gente decía, no, que esto estaba financiado y armado por la derecha. Este tipo de... De hecho, estábamos conversando hace un rato respecto a eso. Que hay gente, no, que esto lo armó la derecha para perjudicar, qué sé yo, a Camila Vallejo. Claro, todos los profes que llevan 20 años trabajando, no sé, 15 años trabajando en el ARSI son todos de derecha. Todos los funcionarios del ARSI por 15 años son de derecha. Uh-huh. Buena onda. Sí, es que ese es el discurso como aticio nomás que tienen, pues sí, si yo no veo otra cosa. Ahora, claro, el tema también, yo creo que también hay otro elemento así como de la toma que está más velado, que el tema también de tomarse una sede distrital. Uh-huh. Es también un poco la denuncia también del uso de los fondos para fines electorales. Uh-huh. Que yo creo que algo sí. Que no... Claro, que algo que se habla, y de hecho uno puede decir, bueno, ¿cuánta plata de la ARSI llegó a la bancada estudiantil? Uno diría a los del Partido Comunista y le sumaría a Giorgio Jackson. No olvidemos que Giorgio Jackson recibió plata de Max Marambio. Uh-huh. Y de Juan Pablo Hermosilla, por ejemplo, donde claro. Está el estudio abogado de Samuel Donoso. Exactamente. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, acá claramente también hubo financiamiento de campaña. En ese caso, claro, también yo creo que la pregunta que le hacen a Camila Vallejo de forma soterrada y que se hace ella misma también es, uh-huh. es de dónde llegó, dónde provenía la plata que financió su campaña. Uh-huh. Uh-huh. Probablemente parte de la ARSI. Uno espera, por supuesto, de que esto se tome carta del asunto y se haga algo. Es impresionante la inoperancia del ministerio que deja que la ARSI con 6 meses de deuda no se haga nada, pueda ser capaz de matricular a estudiantes, sea capaz de llamar de que va a iniciar el año cuando en realidad, como decía ahí el vocero, no hay ninguna garantía uh-huh. De que comience el año, porque en realidad... ¿qué te van a obligar con una pistola a ir a trabajar si uno es profesor o si uno es funcionario o si uno es trabajador de la universidad? De hecho, si estáis 6 meses sin sueldo, estáis a pura voluntad. Compromiso y tratando de sobrevivir también tu vida. Claro. O sea, yo no condenaría a ningún profesor que no asistiera. Uh-huh. Porque el profesor tiene todo el derecho a ir a buscar otro trabajo a otro lugar, tiene derecho a hacerlo, tiene que sustentar su vida también, pues. O sea, un par de profesores podrán, su pareja trabajará, etcétera, o tendrán alguna forma de sustentarse durante estos meses, pero yo creo que la gran mayoría no puede, entonces no le pueden exigir, oye, anda a trabajar porque empiezan las clases del ARSI, ¿qué te pasa, po? Bueno, yo fui ayer... ayer fue a Arsis a ver si está abierta y bueno, estaba cerrada y dijeron que a lo mejor el lunes puede que abra, pero no tenía ni idea si sí o si no, dependiendo de ¿qué es el del tema? Ánimo de uh-huh. Es el tema, entonces uno dice, bueno, que qué pasa acá, así como ¿qué se puede hacer? Y acá, claro, el Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que está claro. Uh-huh. No se ha dado soluciones. Hay una gran cantidad de estudiantes que no saben qué va a pasar con su futuro. Se llamó admisión. Afortunadamente, las personas que están entrando a la universidad se están informando para entrar a la universidad. Y solamente creo que fueron 4 admisiones este año de ARSI. 4 personas que probablemente estaban muy perdidas o tal vez eran militantes del partido, no tengo ni idea, pero que entraron. El hecho es que, claro, ¿cómo es posible que la universidad permita una universidad tan cuestionada, o sea, el Ministerio de Educación permita una universidad tan cuestionada, uh-huh. Con problemas claramente de fisque, o sea, de sus plata, con sueldo impago a trabajadores y profesores, que abre la admisión para el año siguiente. Claro, muy irresponsable. O sea, totalmente irresponsable. Acá el Estado tiene que tomar parte, el gobierno tiene que tomar parte y hay que solucionar esta crisis. Esta crisis que, como decía también ahí el vocero, es tanto, podríamos decir, de estudiantes, de profesores, de trabajadores y de las familias, de todos. Y donde nadie se ha puesto realmente parte, y nadie ha hecho parte realmente desde el gobierno o incluso desde el sector parlamentario para hacer algo real en busca de solucionar el problema de todas estas personas. No se ha hecho nada. Entonces preocupa y más bien lo que se ha hecho es defender a un partido político. Y defenderlo ciegamente y a costa de eso no entregar ningún tipo de ayuda a las personas que trabajan y estudian ahí. Tema. Oye, a propósito de, bueno, ya estamos terminando, quedaba una cosa que quedó pendiente, de hecho lo estaba conversando con alguien a propósito de los mails que hablan de la señora, de la ella, que sale hablando este abogado, quien señala de que se refería a Natalia Compañón, nos referimos a Andrés Levín, que reconoció que los mails son reales, pero que no correspondía a Michelle Bachelet, sino que correspondía a Natalia Compañón. Pero hay una parte del mail que es media rara. No sé, yo sé que estamos en Semana Santa y que milagros obran, y que la bilocación es una forma de los milagros hechos por Jesús. Pero en una parte del mail dice, bueno, cuando estén en la reunión, la señora lo va a llamar. Cuando estén con la reunión, que supuestamente la reunión era para Natalia Compañón con Sebastián Dávalo, ¿cómo en la misma reunión Natalia Compañón iba a ir al baño y lo iba a llamar por teléfono? Sí, claro. Porque se entiende que la señora era Natalia Compañón. Que asiste a la reunión. Pero ok, estamos de acuerdo con eso. Pero se pide la reunión y que en la reunión la señora lo va a llamar. Así como participante, también va a estar presente como en la reunión, pero telefónicamente, pero se entiende. Tengo esa duda. Yo sé que estamos en Semana Santa, que esa cosa es factible. El abogado te lo va a responder, porque si por algo es abogado. Entonces te va a inventar alguna historia más o menos convincente, pero verosímil, o más o menos verosímil, pero por lo menos a un nivel de refutabilidad posible, de que no, de que era esto, era por tal y tal otra cosa. Se lo cito textualmente porque esta es la respuesta de un correo que se había enviado y se responde de la siguiente manera. El abogado Cabal le dice a Bustos que se juegue todas las cartas y le señala lo siguiente. Dile a la secretaria que la reunión con Andrónico la está solicitando el nombre de la señora, pero que la reunión ella hablará con él por teléfono. Chucha, déjame entender. Le está solicitando el nombre a la señora, pero que en la reunión, que se supone que la reunión es para Dávalo con Compañón, o Compañón que va acompañada con Dávalo, y en la reunión ella hablará con él por teléfono. O sea, cuando esté ahí. Exacto, ella, cuando esté. O sea, tenemos, o sea, es lo que uno entiende. Cuando esté en la reunión, ella. Tenemos en la reunión a tres personas. Cuatro en total los que participaron en esa reunión. Claro, estaba Natalia Compañón, Sebastián Dávalo, vicepresidente del banco Andrónico Luxi y otro más que tengo el nombre por ahí. Porque otra persona del banco. Pero otra persona del banco que estaba encargado también del tema de los créditos del área inmobiliaria. Ya, entonces tenemos gerente. En la oficina de Luxi tenemos estas cuatro personas. Uh-huh. Y la señora que llama por teléfono. Y la única ella es Natalia Compañón. Exacto. Ya, pero se le ofrece de que ella, la famosa ella, señora y tal, ella va a hablar por teléfono con Andrónico Luxi en la reunión. O sea, está fuera de esa sala. Obvio. Pero acá lo que sale a decir el abogado Andrés Levín, o Levine, es precisamente de que todo el rato se referían a la telecompañón. No cuadra. No cuadra. Y de hecho, incluso lo felicitan cuando consiguen están todos los correos. La verdad, cuando sale esta información, a ver, pongamos las cosas bien. El Libero es un medio que está ligado directamente a la derecha. Entre sus accionistas o dueños cofundadores está Hernán Vigil, que está involucrado en el caso Soquimich, y Gabriel Ruiz Tagle, uh-huh, el dueño de la empresa frutícola Atacama. Para que nadie se pierda. Pero la duda o el entredicho que se ponía es que estos correos eran falsos. Pero sale el abogado de Cabal diciendo que sí son ciertos, pero que se refería a otra señora, y esa señora y esa ella era Natalia Compañón. Espera, el libero. Libero. El libero, que es de la derecha, dice que estos correos son falsos, pero el mismo abogado, eso. Dice que son de verdad, pero que no se está refiriendo a la gran mami, sino que a otra señora. Claro, no, que se refería directamente a Natalia Compañón. Por lo tanto, le da veracidad. O sea, alguien que estuvo mandando, recibiendo los correos, le da veracidad al correo. Simplemente lo que hace es poner en cuestionamiento la interpretación de su contenido. Por lo tanto, lo que acaba de decir, ¿no?, es que los correos son verdaderos. Claro. Por lo tanto, en eso ya no tenemos que preocuparnos en entenderlo. Ahora lo que tenemos que, o sea, no hay que hacer un ejercicio heurístico de decir, oh, esto es verdadero o no es verdadero. Sabemos que los correos son verdaderos. Lo que hay que hacer es ver si es que la interpretación que está diciendo él, que es que es Natalia Compañón, es verdadero o falso. Y por lo menos lo que dice el Toño es una buena forma de cuestionarlo. Si Natalia Compañón estaba dentro de la oficina junto a Lux y Dávalo y a la otra persona del Banco de Chile. ¿Quién iba a llamar? ¿Natalia Compañón? Claro, pues ¿quién iba a llamar? Le iba a whatsappear, iba a ir al baño y le decir, Andrónico, te espero en otro lado. Una cosa así, pero una cosa bien ilógica. Bien ilógica. No tiene sentido, por eso. De hecho, mejor se hubieran quedado callados. Sí. ¿Qué le está asesorando a esta gente? Sí, porque, abogado, porque, ¿qué hace eso? Porque está saliendo a hablar desde... de partida da crédito y da veracidad a los mails. Dice, sí, efectivamente yo lo escribí, y en los mails que tenía precisamente con Sergio Bustos, que él dijo que él tenía una montonera de mail, habló de más de 100 en su momento. Hablamos de que él, todo empezó por Sergio Bustos. Sergio Bustos que denuncia y se querella contra Cabal precisamente por plata no pagada de sus servicios prestados para hacer este negocio. Y bueno, habla de que esto había un alto funcionario de la moneda metido. Parece que era el más alto funcionario que había. El tema es que eso está en investigación, lo está llevando, insisto, el fiscal Luis Toledo de la sexta región. Pero la explicación que se dio por parte del abogado Levín es bien pelotuda y poco plausible. Y es tonto de parte de un abogado, porque le acaba de dar veracidad al documento. Insisto, identifica y verifica el documento, y por lo tanto ahora solamente queda la interpretación del mismo, y la interpretación del mismo, él comete otro error. Podría haber dicho que era cualquier otra señora del mundo que se encontrara fuera del lugar. Y aparte, que si hubiera sido Compañón, ¿por qué tiene un respaldo tan grande? Claro, porque... Así como, oye, si es como... ¿Por qué el aval? ¿Por qué es el aval de este negocio? Es súper ridículo. Por eso. Y ella es la que quiere negociar. ¿Cómo se va a respaldar ella a su duplicado? ¿Va a respaldar a Compañón? Ahora, ese es el problema que tienen los abogados generalmente, que no piensan en lo comunicacional. Y como no piensan en lo comunicacional, el abogado se siente seguro porque ve que en todos los correos, y probablemente revisó todavía los que no están filtrados, y siente la tranquilidad que nunca se dice Michelle Bachelet. Claro. Ni Bachelet, ni nada que pudiera identificarla judicialmente. Por lo tanto, está más o menos tranquilo. Pero lo que no entiende es que esta sociedad no solamente se media por lo judicial y por un juez, sino que también la sociedad es jueza de las cosas. Y por lo tanto, si se da a entender, a pesar de que no lo digan, que es Michelle Bachelet, tal vez no va a poder ir a un juicio, o tal vez no pierda el juicio. Pero sí toda la población se va a dar cuenta de que en realidad Michelle Bachelet es la persona que está metida en esto, y que no se enteró por la prensa, que es lo más interesante. O sea, no es que no me enteré por la prensa. Como la música del Padrino, eso, para Bachelet. Ah, ¿esa era la música del Padrino lo que estás cantando? Es que no me acuerdo cómo es la... ¿Cómo es? Y tampoco voy a cantarla. No cantarla, pues tararearla. ¿Cómo la voy a cantar? No, pero tampoco. No sirve. Es que está... Me perdí. Claro, o sea, de que no solamente no se enteró por la prensa, sino que sabía de antes, y no solamente que sabía de antes, sino que participó. Participó, podríamos decir, abiertamente Ella hizo el trato. Ella selló, ella ungió, podríamos decir, este negocio entre Luksic y Dávalos. Lo que da a entender que la tesis esbozada más o menos desde un principio, de que en realidad Dávalos es prácticamente el agente de los negocios de Bachelet, claro, se estaría comprobando, y eso sería bastante interesante. Así que hay que ver, porque yo creo que, insisto, ver que Bachelet no solo no se enteró por la prensa, sino que es el agente principal, y yo creo que en realidad Dávalos es el agente de Bachelet. Bueno, acá lo planteamos hace buen rato, pero el tema de la confirmación de que obviamente el círculo de Luksic se comunicó con Bachelet, pues si no son buenos, si viene a nombre de Bachelet cualquiera. No, así no funciona así. Y lo que pone en discusión y entera de juicio, la frase de Bachelet, yo me enteré por la prensa. Exacto. Yo no desconocía de esto y al parecer no. Porque ella estaba a favor o en contra, da lo mismo. Pero mentir de esa magnitud, decir yo me enteré por la prensa, no paso. Parece que todo indica que no solamente estaba en conocimiento. De hecho, por ahí tengo acá cierta gente que decía, no solamente estaba conocimiento de Bachelet, estaba conocimiento de la gente de La Moneda, cuando se investigó precisamente que no fuera problema poner a su hijo como director del área sociocultural de La Moneda. Pero nadie se iba a esperar de que estallara el caso Penta, que pusieran entredicho precisamente todas estas relaciones. Porque es con Penta que empieza como a aparecer todo el cuento. Uh-huh. Y Penta apareció de chiripa, porque hubo una funcionaria que hizo la denuncia por al lado al fiscal, o si no, nunca nos hubiéramos enterado y seguimos con esta institucionalidad y probablemente se hubieran seguido traficando osos pandas en el mundo. Bueno, estamos llegando a la parte final de este matinal de día jueves y fin de semana, porque mañana es feriado y nada, pues no hacemos programas los feriados. No, porque menos otro día del señor. Claro, creo que lo único que se ha hecho programa feriado es para el 1 de mayo, que se hace por, va a cubrir la movilización, claro. Yo aprovecho ya también de despedirme. Creo que lo único que falta es que de hecho se revele de que Bachelet está traficando sus pandas. Que yo creo que es como lo último que faltaría, sí. A mí tampoco me sorprendería. Así, bueno, Bachelet se descubre que trafica sus pandas. Ya, bueno. Pero no importa, es Bachelet. Es Bachelet. Es tan simpática. No. Bueno, yo me despido. Creo que escucharán de nuevo mi voz, eso sí, porque está La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, las 11 de la noche. Así como nuestra última cena tendremos este programa, uh-huh, en un Jueves Santo, así que tenemos que ser más respetuosos. No lo seremos. Sí que, por supuesto, sigan la sintonía de Radio Villa Francia, por lo menos de mi parte. Hay harta programación. Y el jueves, o sea, esta noche tendremos La Inmortalidad del Cangrejo en vivo, como forma excepcional, porque el martes estábamos trabajando mucho para el aniversario y no pudimos emitir. Sí que ha sido un gusto y estamos hasta más tarde, hasta la próxima. Y por supuesto, recordar de que mañana no hay matinal. Sí que el matinal volvería el lunes, uh-huh, a las 10 de la noche. Uh-huh. Claro. Bueno, por mi parte también me despido. Que tengan un fin de semana, ojalá en compañía con sus familias. Y que se discutan en la mesa todos estos temas, por supuesto. No tiene sentido juntarse a encerrarse en la casa, a pasar aprovechar, obviamente siempre de descansar, aprovechar este fin de semana para descansar, pero sí plantear todos estos temas en la mesa y que algo está pasando en Chile, po. Así es. Uh-huh. Algo está pasando en Chile, ya todo esto está saliendo. Tenemos un llamado, parece, de Bolívar. Sí, no de Bolivia, de Bolívar. Bolívar, sí. Paluco, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy. Bolívar, que está en el metro con mucha gente alrededor. Oye, Bolívar, cuéntanos, mañana va a haber Vía Crucis porque nos está preguntando gente por interno. ¿Aló, Bolívar? ¿Aló? Bolívar, ¿cómo estás? Pero voy a bajar. Ya. Ah, perfecto. Sí, porque hay una señora que no para de pelar a una vecina que está atrás tuyo. Me bajo ya. Ahora. Está buena la conversación. Sí, estamos súper pendientes de lo que le pasa a la otra vecina. ¿Ahora? Ahora se escucha perfecto, Bolívar. Bolívar, Paluco, ¿me escuchas? No escucho. ¿Aló? ¿Aló? Bolívar. ¿Me escuchas? Vamos a intentarlo nuevamente porque estábamos precisamente, estaba bajándose del metro y nosotros lo llamamos ahí al tiro. Porque hay gente que está preguntando si va a haber vía cruce. Bolívar me dice que sí, que va a haber vía cruce y que va a haber en Robert Kennedy y en Villa Francia. Sí. Ahora sí, pues, ¿me escuchas? Sí. Ya, perfecto. Bolívar. Párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, Bolívar Paluco. Mañana es Viernes Santo y pregunta gente si va a haber vía cruci en el sector. Exactamente, mañana tenemos en la población dos gran encuentros de vía cruci. Primero en Robert Kennedy, donde vamos a comenzar las actividades a las 5:30. Comenzamos ahí mismo en la capilla de Iriguapi. Y de ahí una liturgia de la cruz, y después recorremos en la población 14 estaciones. Vamos a privilegiar hogares de personas que quizá necesiten de mayor compañía de sus vecinos. Ahí es donde iremos parando un momento a momento para estar con ellos un rato, pero a la vez también junto a todos los que estemos ahí en esta celebración, acompañarlo de Jesús sufriente, identificarlo a él en su soledad y en esta necesidad que obviamente se nos plantea como un desafío de estar atento y pendiente a la realidad de lo nuestro, de lo que nos rodea. Y en la otra comunidad, Cristo Liberador, ahí también a las 5 de la tarde se juntan con el Padre Mariano, que va a encabezar este Vía Crucis, la misma realidad de poder recorrer nuestra población como un espacio donde Jesús obviamente también está presente en las personas que ahí vivimos y sobre todo aquellos que merecen mayor atención de cada uno de nosotros, porque al final esto es lo que significa Vía Cruz, caminar con ese Jesús que se entrega totalmente a los demás y también nos impulsa que el creer en él sea eso, compromiso con otros, con amor, y ese amor sin límites, sin esperar mucho, nada a cambio, eso en realidad. Buenísimo, entonces, Bolívar, mañana hay Vía Cruci a las 5 de la tarde en la comunidad Nuestra Señora de la Asunción, que es la Lili Guapi, Robert Kennedy, y en Villa Francia, a las 5 de la tarde también se juntan en la Capilla Cristo Liberador, que está ahí en calle La Estepa, con Mariano Puga, que va a estar oficiándose, y tú vas a estar en Robert Kennedy acá. Muy bien, eso es. Perfecto, nos quedó clarísimo. Bueno, esperamos que se vaya bien. ¿Se van a juntar las dos? Como año anterior. En esta oportunidad no alcanzamos a juntarnos, pero ya estamos esperando juntarnos para compartir después lo que ha sido la experiencia de una y otra comunidad. Porque justo el recorrido que vamos a hacer las dos comunidades va a ser un poco desde la parte más opuesta. Y así no hay una estación común como lo hemos hecho generalmente. Sí. Pero eso no quiere decir que no queramos estar juntos en realidad, sino más bien por esta vez visitando diferentes rincones las dos comunidades, eso es. Perfecto. Bueno, desde nuestro agnosticismo y laicismo le deseamos mucha suerte en la actividad y que una, y que genere comunión, que eso es lo que nos importa. Muy bien, muchas gracias y harta bendición para todos los que nos siguen por esta emisora tan importante. Mucha felicidad por el aniversario de ayer. Muchas gracias. Sí, ahora estamos más viejos, cada vez más. Exactamente. Sí. Uh-huh. Así que un abrazo para todos ustedes que están ahí presentes y también los que están asociados a la radio. Nos vemos el lunes, entonces. Nos vemos el lunes. Nos traen unos ramitos. Ojalá con alegría. Dale. Muchas gracias. Un abrazo. Que esté bien. No, chao, Bolívar. Chao. Okay. Y estamos con Bolívar Paluco. Nuestro párroco acá de Robert Kennedy y Villa Francia, que nos explicaba lo que va a ocurrir ayer, y eso lo estoy diciendo porque gente nos estaba preguntando qué va a pasar mañana, si va a haber Vía Cruz y todo. Sí, a las 5 de la tarde se juntan en las respectivas comunidades, en la Cristo Liberador, que es Villa Francia, en la calle La Estepa, al lado de la Plaza Padre Mariano, qué autorreferencia más grande esa. Esto va a estar Mariano Puga, precisamente. Que de hecho nos vamos a despedir con un mensaje a propósito de... Oye, cumplimos 25 años con Mariano Puga. Dime. No, que la importancia como del cariz que se le quiere dar a este Vía Crucis, de que las estaciones estén como en las casas de la gente que más lo necesita. Y eso es como súper importante, porque se está haciendo cargo de precisamente el discurso de esta iglesia de los pobres, pues de ir hacia los más necesitados y los desposeídos. Entonces, bacán. Eso. Buenísimo. Bueno, despedida. Se sí, no por porque si no habíamos, lo sé, porque se había caído la llamada, estaba ahí en el metro, pero logramos dar con eso. Así que eso. Un poco, ¿qué iba a decir? No tengan exceso este fin de semana, tranquilo, cuídense, no maneje si tomó, por favor. Y nada, po. Y nos puede traer de huevito de chocolate el lunes, ¿no? Ojalá. Ojalá. Eso es como lo más entretenido. Así es. Creo yo. Pero bueno, es el domingo de Pascua Resurrección, ¿cierto? Así se llama, que donde están con las palmeras. ¿O eso ya pasó? No, por lo de las palmeras, ese es el domingo de Ramos, que fue el domingo pasado. Ah, por eso estaban las palmeras ya. Yo te pregunté. Sí. Bueno, no, por eso es el domingo de Ramos. Estoy medio desactualizado del tema ecuménico eclesiástico. Ramitas de olivo. Ramitas de olivo. Pero eran palmas, po. Sí, pero... Ah, ya sé. Palmas. No he visto los ramitos que son olivos con palmitas, con palmas. Hace mucho tiempo que no he visto uno de esos ramitos. Tempo. Bien. Tiempo. Eso, disfruten con cuidado, no queremos lamentar, pero los fines de semana largo la gente sobre todo viaja. Por fortuna los buses de todas las terminales ponen el precio real, claro. Porque el resto son precios especiales durante el año. No se coluden. Mm. Tipo que dicen, no, es que todo el año estamos con oferta, estos son los precios reales durante los fines de semana largo. Defendiendo el libre mercado, así, cara es raja. Y después le damos un sentido cristiano a la cosa y todo lo demás. Nada, pues. Cada uno que lo conmemore, celebre, cada uno vea cómo lo hace, pero hágalo con cuidado, cuídense harto, fin de semana largo. Y nosotros nos reencontramos el día lunes. Acá a las 10 de la mañana, no hay matinal mañana, para que nadie alegue. Hay matinal en la tarde, la repetición. No hay tampoco Cerro a la Izquierda. Mañana. Eso es todo muy religioso ahí. Pero nos vamos a despedir precisamente con alguien de Cerro a la Izquierda, que es Profitador, que nos tiene una buena noticia. Dice, llueve sobre el Parque Nacional con Guillío y lluvia como los viejos tiempos en el sur. O sea, fuerte. Qué bueno. Así que buenísimo lo que nos hacen las instituciones y los gobiernos por no hacer la naturaleza. Nos despedimos de eso y, pucha, muy muy muy alegre y muy feliz por lo que está ocurriendo allá, la lluvia tan necesaria que se hacía en los incendios forestales. Nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Nos recortamos el lunes. Chao. Chao. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Me piden que le mande un recado a todos estos amigos, a amigas, pobladores, luchadores, organizados de esta villa querida de Vía Francia. Bueno, yo creo que lo que hemos compartido hoy día es la historia de esta comunidad Cristo Liberador. Es la historia de una comunidad que tiene por nombre Cristo, el que vino a traer buenas nuevas a los pobres. Cristo, el que dio la vida por la liberación de todos los pueblos, de todas las razas, pueblos, situaciones, para liberarlos. Yo creo que esta historia, marcada con sangre de pobladores y sobre todo marcada con la sangre de Jesús, es una historia que tenemos que no solo recordar, sino que permanentemente, oigámoslo bien, nadie se quedó sordo, permanentemente reasumir. Jesús